radio que amás, ahora también la podés ver. Escuchá y mirá Radio Box como nunca antes. La música y el entretenimiento se combinan en una experiencia única. Ahora también en YouTube y Twitch. Vive cada momento, siente cada nota. Seguinos en @RadioBox1029 y sé parte de nuestra gran familia. El mejor contenido, sorpresas y la vibra positiva que solo Radio Box puede ofrecer. No te quedes afuera. Radio Box, donde la buena onda se siente y se ve. Hay historias que pasaron, otras que van a pasar, y alguien las tiene que contar. Quilmes 360, La 19 te cuenta. Un programa con toda la info que importa. Noticias de Quilmes, entrevistas con referentes, invitados especiales, música y mucho más. Viernes de 10 a 12 horas por Vox FM 102.9. Quilmes 360. Tenés una cita con lo que pasa en tu ciudad. Conectate, participa y sé parte de Quilmes 360. La 19 te cuenta toda la ciudad en un solo lugar. Vox FM 102.9. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Buen día. Sean bienvenidos a otro programa más de Quilmes 360, La 19 te cuenta. Hoy nos acompañan estos compañeros: Máximo Ríos, Antonella Vallejos, Jocelyn Magueño, Malena Acosta. Bueno, hoy tenemos un programa bastante lindo. Es un programa muy, muy compañero, porque tenemos a un referente que nos ayudó a básicamente estar acá. Porque nos guió, nos acompañó en nuestro proceso. Se llama Alexis y ahora en un rato va a venir. Bueno, ¿ustedes cómo andan? ¿Todo bien? Genial, la verdad. Se siente como en casa la radio. Es que es como casa, ¿no? Se siente como en casa, la verdad. Encima el clima está hermoso, un sol hermoso que también nos acompañan. Y nada, ¿cómo sienten? ¿Cómo es estar en una radio? Y la verdad, la primera vez es siento muchos nervios, muchas emociones juntas. ¿Y ustedes? Yo ayer le preguntaba a mi mamá, a mi papá, ¿alguna vez fueron a una radio? Tipo, aunque sea, a ver. Mi mamá que me dijo, sí, una vez me ganó un sorteo y fui. Y sí, pero no, vamos pero, todo. Claro, pero después no es normal, ¿viste? Así, tan jóvenes, venir a una radio, la verdad que la oportunidad está buenísima. Sí. Buenísima. Bueno, estoy nerviosa porque es la primera vez de muchas, espero en el futuro. Obviamente. Claro. Pero estás cómoda. Sí, estoy muy cómoda. Sí, es un lugar acogedor, la verdad. Es un abrazo que nos da la radio. Sí. Es un trabajo en conjunto que tuvimos y que pudimos lograr estar acá. Y estamos, la verdad, muy agradecidos con, ya dijimos en nuestro programa, con todos los compañeros que nos ayudaron a estar acá. Y también con ver todo el conjunto, digamos. Sí. Como dije, es un programa muy lindo. Y bueno, tenemos un montón de temas para tocar, pero el tema principal era cómo nos sentimos, cómo estamos acá en la radio. Ustedes ya lo habían dicho que es algo nuevo, es algo que es una oportunidad muy linda, pero quiero que lo profundicen un poco más. A ver, ¿qué sienten ustedes en el fondo de su corazón? Y yo me siento como re importante. Me siento famoso. Yo tipo locutor, tipo Betita. Claro, saludo de acá, ¿sabes qué? Sí, ¿ustedes, chicas? Claro, yo también siento que un poco me siento importante, me siento claro. Más. No, sí, como que están hablando de frente a un micrófono. Es otra vibra. Es igual otra no, parece estar acá con el mate, están tranquilitas. Che, pijan el mate porque está ahí. Sí, ¿no? Como que es no como el mate, tipo el parece. Micrófono, ¿no? ¿Parece el mate? Bueno, vamos a ir a un punto que también tiene que ver con la radio. ¿Ustedes qué opinan de la escuela? ¿Qué opinan de las escuelas? ¿Qué opinan de cómo se manejan los profes en las escuelas de Quilmes? ¿Qué opinan ustedes? Ah, no, porque si no. Y bueno, lo que yo de secundaria, muy bien, la verdad. O sea, nunca tuve grandes inconvenientes. La he pasado muy bien. Siento que es una gran etapa. Y todavía nos queda bastante tiempo nosotros. Y espero seguir un disfrutando. Un año nos queda. Sí, es. Ustedes son de Quito, ¿no? Sí. Dos años. Nosotros estamos en sexto, ya terminamos. Sí, no, es una paja. Viejos. Pero bueno, después de esto vienen cosas buenas. cosas buenas. Y por eso viene el invitado a contarnos cómo es agarrar su nueva etapa. Claro, agarrar el mundo después de la escuela, porque no es nada fácil agarrar el mundo cuando salís de digamos, una cápsula que sería la escuela, que es, claro, hay profes, hay contención, hay compañeros que también te pueden contener. Pero ustedes, ¿qué dicen de la escuela? ¿Cómo la toman? ¿Cómo se sienten? ¿Y qué piensan hacer después de la escuela? Yo siento que es una etapa muy, una de las más importantes en la adolescencia, porque es donde compartís todo, mucho tiempo con tus amigos, que es donde más se comparte en la adolescencia. Y después de la escuela no sé dónde me veo, la verdad. ¿Y vos, Malen? No, sí, también lo mismo. La verdad que en el colegio uno se siente muy cómoda, tanto como los profesores hacen sentir al alumno, los compañeros. Y bueno, después del colegio... Quitando las materias, ¿no? Las materias. Después de la secundaria ya no sé. ¿En qué facultad piensan estudiar si van a estudiar? ¿Ustedes? Yo en la UBA. ¿Vos? Y en la Jauretche, seguro. Yo no lo decidí, sí, pero seguramente la UNCI. Yo ni idea. Yo en la Jauretche o también en la UNCI, porque abarca un montón de cosas. Sí, la Jauretche ahora está abriendo muchísimas carreras más, está más... Aparte está muy linda, está muy bien cuidada. La verdad que la conoce una chica del Centro de Estudiantes, que la verdad es una masa, y la lleva muy bien a la facu. Volviendo al tema escuela, ¿cómo la pasan con las materias? ¿Se llevan alguna materia? Sí, matemáticas. Yo tengo una previa todavía, inglés. ¿De qué, inglés? Sí. ¿Y? La profe era media complicada. ¿Vos, Male? A mí me quedó historia e inglés. Pero, la estoy... ¿Historia? ¿Vos, Masi? Toda. El año pasado me llevé 5, a diciembre. 5, ¿te llevaste? Pero me saqué todas. Ah, bueno. Así que bueno, la zafé. ¿Vos, Santo? Inglés. ¿Todas en inglés? Sí. Complicada la profe. ¿Cuál profe? No digamos nombre porque se lo vamos a quemar. La profe y... La profe y quien tiene que estudiar. La profe y el estudiante. No acompaña, ¿no? ¿Tampoco? ¿Para quién era la profe? Diga, da nombre. ¿Cómo se llama? ¿Natalia? Natalia Mazzone. Sí. Es un amor. Depende del día igual. Depende del día, decía. No, yo creo que es mucho más del estudiante al alumno. O sea, porque yo a veces no hacía claro, nada. Claro, nosotros hablaba. A veces como nos tomamos un poco de punto. Porque éramos muy... Igual ustedes, chicas. Usted no hace nada, chicas. Tomo mate todo el día. Eso es un tema aparte. Eso no se cree. No. ¿O sí? No, sí. No nos dejan. ¿No deja tomar mate? Sí, hay profes que nos dejan, pero otros capaz que no, por el tema de que medio que nos quememos. Claro, estamos en quinto año y piensas que no vamos a quemar con el mate. O si no, el traste que hace de los baños, o sí. Un día fui al baño, estaba el agua hasta el piso. Todo lleno porque de un yerba. Chico tiró yerba en la bacha y dejó la cosa abierta y se rebalsó la bacha. Lo habrá hecho a propósito, yo creo, ¿no? ¿Cómo se te ocurre eso? No, y bueno. Creo que no. Capaz no sabían, claro. Claro. Yo hoy fui a lavar el mate en el baño, pero. Quedaba poquito yerba, así que no se tapó nada. Pero un chico que va con el mate por la mitad con yerba y tapa toda la bacha. Habría que hacer una jornada de convivencia de mate, me parece, ¿no? Agarrar todo el mate. El otro día hubo una jornada de convivencia hermosa, no sé si se acuerdan. Sí, estuvo muy divertida, hablamos sobre temas importantes del municipio, temas también un poco más provinciales. Y la verdad que se ve muy lindo porque sentimos que los chicos nos acompañan. Literalmente hablamos y se calla toda la boca. O sea, sí, mucho respeto. No se ríe nadie, no se escucha. Yo soy muy, pero muy charlatán, demasiado. Sí, sí, o sea, agarro el micrófono, me quedo media hora hablando y la verdad que es medio cansador. Pero parece que a ellos les gusta, así que sí, eso. Que cuando hablas te escuchan y el respeto yo creo que hace entonces no pasaba tanto. No, por eso es como que la nueva generación, aparte de los más chicos, son los que más te acompañan. Claro. En la jornada era primero, segundo. Y tercero, cuarto, quinto, sexto, todos tienen que tocar un tema en específico. Y los chicos de primero y segundo, la verdad que se lucieron. O sea, hablaron mejor que yo. Y los chicos de 13 o 14 años. Entonces, uno ve también la capacidad que está fomentando las escuelas y cómo los chicos más chicos trabajan muchísimo. Y también quieren venir a la radio. Sí. Nuestro proyecto se basa en que todos los compañeros que quieran venir a la radio pueden venir. Y bueno, es un proyecto que trae los 360 años que cumple el municipio y se profundiza en la historia, en lo que pasó en el municipio, cómo se creó Quilmes, artistas, ídolos que salieron de Quilmes, como sería María Becerra, y un montón de futbolistas que jugaron en Quilmes y que también nacieron acá, en este barrio tan lindo, ¿no? ¿Alguien tiene algo para acotar? ¿Algo para decir? Diego Milito, jugador que salió de Quilmes. A ver, hablemos de fútbol. Métele. No sé nada. Dos jugadores. Igual cuando uno piensa en Quilmes, piensa como por acá muy cerquita, ¿viste? Pero Bernal también es Quilmes. También. Bueno, sí, Diego Milito y Gabriel Milito salieron los dos de Quilmes. No sabía. ¿En serio? Sí. Y son unos jugadores. Jugadorazos que son recordables. Ustedes dos hablan acá nomás. Y bueno, chica. Pero hablan de fútbol. Hay que nutrirse. No, un temita, no entiendo nada. Yo el otro día decía. A mí casi me funan por lo que dije de Messi y lo que dije de Boca. Que Messi ya está grande, dije. Sí. Grande está, pero está para un mundial más. Para mí sí, pero yo, o sea, dije que capaz que él no quiere ir. Yo quisiera que vaya, pero eso depende de él, o sea. Ya. Y también dije que iba a ganar Boca y ganó Boca, así que la pegué por primera vez. Pero Messi que vaya al mundial, después que sea director técnico, después que sea presidente de la AFA. Ah, eso sí. Y sí. Ah, el chabón quería todo, creo que sea Diego Barcelona también. Que lo veamos siempre a Messi, eso es lo importante. Bueno, ¿ustedes son de fútbol? O sea, ¿ustedes hablan fútbol o no? ¿Ven fútbol? ¿Juegan fútbol? No, más o menos, con mi papá, mucho. ¿Y qué hacen ustedes fuera de la radio, fuera de la escuela? Dormir. Ah. Dormir. Vamos al gimnasio juntos. ¿En serio? Ah, bueno. ¿Las tres? Sí, con otra compañera más. ¿Está acá, Gira? ¿Se gusta? ¿50? No, 35. ¿A cuál van? ¿Dónde van? En Tejín. ¿Uno de acá, de Cachaquí? ¿A dónde? No, es nomás para mujeres. Claro. ¿En serio? Sí, es un espacio femenino. Es todo rosa. Yo quiero ir. Yo iba a ir a uno, estaba 50. O sea, están caros los gimnasios, caro. Igual, sí. Pero también está el polideportivo, que hay máquinas, pueden ir ahí también. Pasa que queda un poco contra la mano el polideportivo. Estamos acá en a una cuadra de Cachaquí y Trubilato, entonces nos queda para el fondo lo que sería el polideportivo, como la cancha de crimen. Entonces nos queda contra la mano. Sí, pero con un solo colectivo. Sí, un solo colectivo. Sí, bueno, desde acá, sí, 293. Sí, también. Cualquiera. Nos deja, pero bueno. Es un viaje. Eso, sí. No es un viajecito, nah, no es un viaje, pero no. Un viajecito. Claro, no es un gran viaje, pero depende de la persona donde viva. Claro, sí. A ver, otra pregunta para ustedes, que son las nuevas integrantes de la radio. ¿Sus papás, mamá, papá, tío, tía, abuela, los van a llamar hoy? ¿O les dijeron que los llamen? Yo dije que lo vea nomás, no necesito que me llamen. Porque no sabía que se pueden hacer llamadas y esas, ¿sí?, cosas. Bueno, no lo voy a decir igual, no lo voy a decir igual. El número es 1164-007047. Nos pueden llamar. ¿Cómo es? 1164-007047. Nos pueden llamar a ese número. Si quieren. Así que nada. ¿Algo más para hablar, chicos? Yo la verdad, ayúdenme. Me recolgué en avisar a mi familia. ¿En serio? ¿Por yo qué? También. No sé, me olvidé. Mandale un mensajito. Ah. Claro, llamás y che, llámeme. Sí, ahora lo llamo y digo que se despierten todos. Lo que pasa es que también es sentirse un poco como en casa estar acá. Claro. Porque estás incómodo, es como que estás tenso. Yo estaba tenso el primer programa, yo no hablaba nada, pero ahora estoy un poco más suelto porque ya me vi el otro día ahí en YouTube y me sentí un poco más cómodo, pero estaba muy tenso. ¿Sabes que de YouTube se puede aprender un montón? Porque vos tenés tipo clases gratuitas capaz de comunicación. Claro. De lo que sea, de psicología, y aprendes un montón solamente con ver videos, ¿viste? Sí. Yo lo que vi el otro día, por ejemplo, es que si vos querés mejorar... No solo en YouTube, también en TikTok, en cualquier red social, últimamente. Y yo no estoy, no, yo estoy medio en contra de TikTok. Por YouTube más, por los videos más largos. Yo TikTok no mucho, no veo mucho. Yo como entretenimiento veo videos de, por ejemplo, de... torturas medievales. No. Sí. No. Sí, me gusta mucho. Pero por ejemplo, o casos de asesinos. Pero por ejemplo, tortura medieval. El toro de hierro, que era un toro que adentro estaba hueco y metían a la persona que iba a ser torturada y la ponían con bajo fuego. No. Sí. Es una locura. Eso eran castigos. Claro, era, sí, yo conozco también bastantes, me aparecen por las redes, sí. Por YouTube. Por TikTok. Yo miro videos para aprender a hablar mejor. Básicamente, no sé, veo a los presidentes y intento a ver qué dice el presidente, cómo modula el presidente y aprendo de eso, porque, o sea, un presidente habla ante millones de personas y es complicado hablar en vivo y hablar también al frente, ¿no?, de un montón de personas. Acá estamos en vivo, pero somos 8, no somos más de 10 personas acá, y bueno, yo veo, aprendo cómo se mueven las manos, cómo... Claro. Para que le dé mate a mi compañera, toma. Aprendo cómo mueve las manos, cómo mueve los labios y las palabras que usan. Eso es muy, muy esencial. Sí, el lenguaje. También veo videos de Minecraft. Vegeta. Vos hablas bastante bien, Corte, en persona, en público, así. Sí, obvio. Más poco, aparte, del centro de estudiantes, hablas bastante bien, sí. Muy fluido. Sí, pero fue un proceso. Allá hablamos con Maxi por mensaje, que fue un proceso, porque yo era mucho más chico y era tartamudo. ¿Tartamudo? Aunque no parece, sí, era tartamudo. Y bueno, con el tiempo fui haciendo cosas para dejar de ser tartamudo, aprendí a respirar, aprendí a modular y también el ejercicio me ayudó mucho a calmar la ansiedad. Porque no era 100% tartamudo, pero tenía muchas cosas que no podía decir, muchas palabras que no podía expresar. Me costaba hablar con la P. Todo lo que tenga que ver con P, perro, no sé, pedal, me costaba mucho. Hasta que aprendí a decir la P. ¿Cómo lo pronunciabas? No, P, así. Ah, claro, eso claro. Es un problema también de la ansiedad. Que sí. Me ayudaron muchísimo. Y también por eso siempre a lo de la escuela de Vero, porque Vero me abrazó, digamos, me introdució al centro de estudiantes para que yo aprenda a hablar y a modelar un poco mejor, ¿no? Yo no sabía nada, chicos, nada. Y ella nos acompañó muchísimo y me dio las herramientas. Es que eso es lo importante también, que vos capaz. Yo dije el otro día, te dije que tiene doble mérito, que encima vos eras tartamudo y ahora sos presidente del centro de estudiantes y sos... Y hablabas re fluido. ¿Entendés? Y sos el encargado de acá, de Radio Box, de esa sesión. Digamos, todos somos encargados porque todos le metemos ganas a esto, ¿no? Claro. Sí. Como centro de estudiantes, no es solamente mío, sino todos los compañeros que me ayudaron, nos ayudaron a llegar ahí. Los que se fueron, ya se lesaron, los que están todavía, las compañeras de cuarto, que lloro un montón. Ustedes también, chicas, de quinto, que ayudan con los actos y todo eso. Así que el mérito no es mío, es de todas las personas que nos ayudaron. Y también de mi familia, que estuvo siempre con nosotros. Así que nada, todo lo que logramos de la escuela no es mío. Eso no quiero que quede como que es mío porque me hace sentir un poco mal. Así que nada, estamos hablando de los videos de YouTube, ¿no? Sí. ¿Y qué más ve usted? Yo veo resúmenes de películas, Yo veo Martín Sirio. Martín Sirio, si querés venir, vení, Estás invitado a la radio. Eso. No, yo escucho más que nada música en YouTube. ¿Música? Sí. ¿Qué tipo de música escucha usted? De todo. ¿Y tipo te pones el videoclip? Claro, o la letra. A ver. Y lo baila. Yo escucho... Escucho rock nacional, escucho heavy metal, Brigadas Metálicas, sí. Temón de B8. Buenísimo. ¿Ustedes qué escuchan? Yo escucho rock nacional, a veces cumbia, a veces un poco de recate. Recate. ¿Y vos? Pop, más que nada. Pop sí. ¿Qué tipo de persona, digamos? Y hay un grupo que se llama De Marías, que tiene muy buenos temas. ¿De dónde es? De americano, creo. Buenísimo. No sé. No, yo escucho las canciones, no me fijo mucho en la discografía del grupo. ¿Ustedes, chicos? Claro. ¿Vos escuchas tanto? También pop. Escucho mucho a Taylor Swift, me encanta. ¿En serio? Sí, me encanta. Fanática. Fanática, si super. ¿A vos te gusta? Ah. No, está bueno. ¿Vos, Masi? Yo todo rock. Pero rock nacional, internacional. Cualquier cantante de rock me gusta. ¿Algún artista en específico que le gusta a ustedes? A mí, personalmente, me gusta mucho Cerati. Me gusta Spinetta, que me llega mucho. Fito Páez, Charly García. Y en general, ¿ustedes? Ah, y también Airbag. Airbag también. Yo escucho mucho Miranda y Babasónicos. Babasónicos, y uno de Marías. Yo escucho mucho los Gardelitos, Andrés Calamaro. Los Piojos. Los Rolling Stones me gustan. Y después. No, hasta ahí. ¿Vos más sí? De cantantes, tipo más. Favorito. O banda favorita. Hola. Favorito, creo que capaz. Me gusta mucho Michael Jackson, pero como para no repetir, ¿viste? Claro, sí. Michael Jackson, capaz Freddie Mercury. Buenísimo. Pero si es acá nacional, el Pity. ¿El Pity? Sí, el Pity sí. ¿Vos, creo Santo? ¿Sabes qué escucho? O sea, muchas personas me dicen que tengo gustos de vieja, porque me la paso escuchando Ricardo Montaner, Cristian Castro. Sandro. Claro. Ay, Sandro. Pero eso viene de familia. Yo amo a Sandro igual, ¿eh? Sí. Bueno, no tanto. En otra vida fui la nena de Sandro. Claro, depende del día. Chayanne. Porque mi mamá... Claro, Chayanne. Me encanta Chayanne. ¿En serio? Sí, me encanta. Está bien. tampoco curiosa, pero son gente que canta bien y a las señoras y a las pibas también a veces les gusta mucho. ¿A vos te gusta Pulpito? Está bien, Pulpito. No, yo me baso más acá en lo que es nacional. como dijo también el Piti, Viaja Locas, Intoxicados, me encanta. María Becerra. María Becerra también nos gusta. Vino. María Becerra, estás invitada a la Radio Box Quilmes 360, les distribuye, te cuenta. Ya o sea, que sos de Quilmes, te invitamos a la radio un día, si querés, nos comunicamos con vos. Chicos, hay un audio. ¿De quién? De mi mamá. Hola, hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Soy la mamá de Jocelyn y quería mandarle un saludo a ella y felicitarla porque se ha animado. A pesar de los nervios que tuvo en estos días, está muy relajada y me encanta verlas. Sí, gracias. Un beso a todos y un abrazo a mi nena. Ah, un amor, señora. Gracias, Alba. Gracias, ma. ¿Cómo se llama la señora? Inés. Gracias, ma, te quiero un poquito. Alba. Inés Alba, gracias Inés Alba. Te quiero mucho, mamá. Gracias. Más gracias por vernos. Gracias por vernos. Un gracias por estar en este momento. A ver, hablamos de tema música, ¿no? Sí. A ver, ¿qué podemos tocar? Letras que le lleguen mucho de algún tema. Ideas, pensamientos. Epa, a ver. De Irvac. ¿Por qué? Ay, ahí me decía yo. No, porque me Es que me llega mucho al corazón. Es que me da mucho sentimiento. O al final es la melodía, es como muy sentimental. Y bueno, un rato a la pasa cama que, pasa que Airbag para mí también llega mucho con lo que sea todo lo social, porque hace temas tanto, puede ser un poco, te dan un poco políticos, como también hace temas de amor, de desamor, y temas que a veces no tienen nada que ver, pero hacen temas que llegan mucho al oyente, ¿no? Sí. A mí hay un tema que me gusta mucho, que sería del último disco que sacaron, álbum, que se llama Club de la Pelea, que sería El Hombre Puerco. Es un tema que me encanta, que, bueno, cuenta historia de un presidente o algo así, que es un hombre puerco, que es avaricioso, que hace cosas que no corresponden, pero como el presidente es impune. Entonces hay temas que hace que también llegan... lo hacen por amor, ¿no? Como sería Por Mil Noches, Solo Aquí, La Partida de las Gitanas, son temas hermosos, y son hits que sacaron ellos, que la verdad que llaman muchísimo. ¿Ustedes qué opinan de Airbag? Airbag contagia un montón. Yo no tuve la suerte de ir a un concierto, ¿viste? Pero cuando, no sé, veo capaz videos, la gente que va a los conciertos de Airbag se mata. Sí. Mal. Y sacan la remera. La reviven cuando van a ver. Yo no hablé de eso. Yo sí. Yo saco la remera, chicos, con Airbag. ¿Vos, Santos, qué opinas? ¿De qué? De Airbag. O sea, no los escucho, o sea, escucho tres canciones locas. O sea, Pensamientos, Cicatrices, Ganas de Verte. O sea, sos fan, pero de tres canciones nomás. Nada más. Sí, claro. O sea, sos una falsa fan. No, no soy fan, o sea, escucho lo que me gusta. Claro. Lo que me llega. Y sí, la revive los fans de Airbag. Siento que es un grupo de fans muy buenos. Sí. Porque los apoyan mucho. Sí. Y bueno, eso. ¿Ustedes, chicas, qué opinan? Y la verdad es que yo no escucho mucho a Airbag. ¿No? O sea, conozco algunas canciones, pero gracias a TikTok y todo. ¿Vos, Malen? No, yo creo que las canciones tienen muchos sentimientos. Claro. No los consumo tanto, pero algunos temas que me sé, la verdad que están buenísimos. Están buenísimos. Aparte, con lo que hicieron para el Mundial 2014 fue un bombazo. Un video con el tema de fondo de Airbag. Creo que todos llegamos con ese video, ¿no? Yo no. ¿Cómo que no llegaste? No. La final que perdimos contra Alemania. Y pero en ese momento no... A chiquitito. Como que no era consciente. 2014, ¿viste? ¿Cuántos años teníamos? Claro, yo tenía 7. ¿Vos tenías 7? Tenía 2014, tenía 4. Yo sabía que era 4. ¿Qué año sos vos? 2010. No, sos chiquito. Claro. Y bueno. Yo tengo 17. ¿Ustedes? ¿Qué edad tienen, chicos? ¿16? 15. No, 15, sí. ¿Vos? Claro, 17. ¿Vos? 17. Ah, está bien. Sí. Estamos todos casi en la misma edad. Claro. Sí. Soy más viejo del estudio. ¿Está? Sacando a ellos. Tenemos un. Un mensaje audio que tenemos. Hola, acá la presa Steffi, en nombre de las tres. Les había mandado texto, pero bueno, así sale mi voz. Están re lindos, los queremos mucho. Los queremos. Gracias. Los queremos mucho, gracias. Las presas acompañan mucho también a los pies. Ay, en todo, ¿eh? Sí. A veces pelean un poco ahorita, pero son una buena presas todas, sí. Nos marcan una etapa. Sí. Como la presa que se va ahora. Pará. Ese tema es muy fuerte, me parece. Sí. A ver, ¿qué vas a decir, Masi? Que me parece que el día que yo tenga unos ahorritos más, me parece que me lo gasto todo en conciertos. ¿De quién? Ir a conciertos de Airbag, de, no sé, de rock nacional, o cualquiera tipo así, me gusta mucho. Yo no sé si conocen el Teatro Municipal de Quilmes. Sí. ahí muchas veces tipo van bandas, capaz no te conocías, pero banditas de rock. Igual yo te recomiendo que cuando tengas plata que inviertas en algo, ¿no? Que vayas a un concierto, boludo. Sí, bueno. Pero igual. Porque si te quedas seco a los días, boludo. Bueno, yo también. Pero lindo. Yo trabajé todo el verano y gané plata y me compré zapatillas, o sea, un boludo. No, es un gasto necesario. Y porque la pude haber invertido en algo más y me compré zapatillas. Pero es algo bueno, es un gasto necesario. No sé, invertir en panchitos, yo qué sé, una cosita de algo. Invertir en Bitcoin. Claro. En Bitcoin. Está re caro el Bitcoin, ¿eh? ¿Cuánto sale? ¿Como 100 millones de pesos? El Bitcoin. Está re caro. Así que nada, a ver, hablen ustedes, sacan tema. Yo hablo mucho ya. Dale. Métale onda. Hablemos de las películas. ¿Películas? Sí. Hablemos de las películas. Yo no miro muchas películas. ¿Quieren saber qué estoy viendo ahora? Dale. ¿Cuál? Ahora cuando volvamos de este minicorte, va a venir el compañero que está invitado y vamos a hablar sobre las películas y cosas importantes que pasan en el municipio y también de la UNCI. Así que ya volvemos, chicos. Dale. Gracias. Dale. Bueno, otra vez estamos acá. Tenemos una llamadita, así que ahí va. Hola, Juli. Hola. ¿Cómo hola, andamos? Hola, ¿cómo para felicitarlos para de este me parece hermoso que... trabajo y que de acá estamos bancando con todas. Estamos viendo su vivo y que estamos apoyando todas. Que hable, Se escucha medio mal. Se escucha medio mal, sí. No tenés tatuaje. Me parece que tendría que estar estudiando, ¿no? Sí, en la escuela. Gracias, Juli. Gracias, Juli, te amo. Bueno. Y te mando un beso a tu novio, supongo. Ah, no se escuchó. Pues. Dale, gracias, Juli. Repetilo, te amo. Muy bien. Así que nada, agradecemos a la gente que llama, a Juli. Y también, si quieren mandar algún saludo, pueden, ¿eh? Son libres. Son libres. Yo no sé si mi mamá está durmiendo o está despierta. Porque hoy, bueno, no es día laboral. Pero un saludo para mi mamita. Yo le mando un saludo a mi mamá, que me parece que nos está escuchando. Así que nada, ma, te amo. ¿Vos, José? Yo le mando un saludo a mi mamá, que ya, bueno, ya mandó un audio. Todo, un audio, pero, y le mando un saludo a mi papá también. Yo le mando yo también a mi papá. Yo le mando un saludo, bueno, a mi novia, a mi mamá, a mi papá, a mi abuela Ani, que me está escuchando, bueno, y a toda mi familia que me está escuchando. Pero a mi mamá le vamos a agradecer porque tiene un emprendimiento y viene a patrocinar la radio con esto. ¡Qué ¡qué delicia! Sería tipo unos waffles, que dice Radio Box, come larga, no pasa nada, se equivocó, es come corta, así que la pueden seguir en su emprendimiento que se llama Nue-Cooking con doble O en Instagram. Así que nada, por favor, síganla, están muy ricos y lo venden muy baratos. Me salvó el desayuno, la bueno, verdad. Bueno, volvemos. Económicos, querrás decir. Claro, económicos. Económicos. Volvemos con lo que estábamos hablando anteriormente y con el invitado que nada, acá se va a presentar. Se llama Alexis. Muy buenos días a todos. nada, agradecer a los chicos y a Vero la oportunidad de haberme invitado para charlar con los pibes del centro y con las chicas que también me llevó la invitación por Male. Así que gracias, chicas. Y nada, vine a charlar un poco acá con los pibes, cómo viene el centro de estudiantes, cómo era antes, cómo está hoy en día, infraestructura, etcétera. Nada, espero que nos podamos divertir un poco y charlar y debatir con ellos, así que nada, eso. Bueno, Ale fue uno de los primeros en formar un centro de estudiantes junto con Melissa, que no pudo venir, pero bueno, está de acá presente, que es montonazo ya. Y también es estudiante de la UNCI y parte del centro de estudiantes de la UNCI. Con sus compañeras, como dije anteriormente, la presidenta se llama Luz. Estuvo invitada, pero no pudo venir por problemas, así que bueno, la esperamos en un próximo programa. Y bueno, Ale, ¿cómo es la vida en la facultad? ¿Cómo es la vida después del colegio? Claro. ¿Cómo cambia? Dura, chicos. Literalmente, así se los digo. Prepárense. Nada, muchas responsabilidades llegan de golpe. Es muy chocante pasar de una etapa en la cual te la pasás haciendo nada, básicamente, porque solamente vienen al colegio. Ale, yo hago, no sé vos, ¿eh? No, sí, ya sé que hay gente que, capaz que yo, no. Bueno, igual, mentira, porque yo tenía una vida muy ocupada los últimos 2 años. Pero, nada, chicos, prepárense. Igual es súper divertido también arrancar una nueva etapa en la facultad, como claro. Adultos. Muchas responsabilidades, igual, algunos. Si no tienen la posibilidad de que sus padres lo sigan manteniendo, chicos, aprovechenla y no trabajen, solamente estudien, pero métanle con todo eso, porque trabajar y estudiar les lleva mucho tiempo de su vida. Te consume mucho, ¿no? Te consume demasiado tiempo. No sé si se darán cuenta por mis ojeras, pero pero sí, terminás muy cansado, pero es muy lindo también, dentro de todo. Los parámetros que pueden haber. Las nuevas etapas. Las nuevas etapas. Todo. Conocer gente también. Estar en la universidad, chicos, les abre la mente claro. Para un montón de posibilidades. Estar rodeado de gente que está en la misma situación que ustedes les va a llenar un montón en información, conocimiento, estar ahí, charlar con los profes. O sea, realmente es muy lindo, así que yo los invito a que vayan a estudiar a la UNCI porque es una universidad muy linda. A mí me costó, yo había arrancado primero el CBC en la UBA. Si quieren, chicos, la experiencia es propia de cada uno, ¿no? Pero bueno, yo cuento la mía. A mí no me convenció, no me sentí cómodo, así que me pasé a la UNCI. Ahora estoy súper cómodo, feliz, te sentís en casa, aparte estás en Quilmes también, así que... Nada, obviamente. Estamos en Quilmes, chicos, por favor, la UNCI. Yo creo que el ambiente, o sea, cómo te hacen sentir eso, influye mucho. Influye demasiado. Cosa que tal vez en otras universidades más grandes, como lo es la UBA, no pasa porque son demasiados estudiantes. y no resaltan todos, chicos. Hay algunos, claro, que no. Tampoco se puede. Tampoco se puede, yo era uno de esos. No me sentí cómodo, entonces me pasé a la Unki. Así que, nada, ahora estoy feliz, estoy muy contento de estar ahí. Nada, así que creo que igual tienen un recorrido a fin de año los de sexto. Sí, no tengo idea. Sí. Se encarga Moreira, sí, de eso. Moreira creo que botica. El profe de historia y la profe de geografía. Así que son bienvenidos en la UNKI. Nada, los esperamos. Hay un montón de... No se dan una idea la cantidad de cosas que hay en la UNKI. Uno cuando llega ahí no tienen dimensión de todo el trabajo que hay ahí por parte de docentes, no docentes, estudiantes, claro, centros de estudiantes. O sea, realmente el trabajo que hay invertido ahí en UNKI es increíble y te vuela la cabeza realmente. Así que nada, chicos. Ale, ¿cómo agarraste la vida vos, que ya saliste de la escuela hace 2 años? La vida después de la escuela, no digo en formato de estudio, sino en formato personal. Claro. Porque mucha gente también le agarró mal y les puso mal dejar la escuela así de un día para otro. ¿Cómo lo entendiste vos personalmente? A mí me costó un montón. Realmente me costó un montón. Ustedes saben lo que era yo con el colegio. Yo sigo viniendo, así que imagínense. Pero lo tengo un poco más superado. Tal vez yo más que nada por el centro de estudiantes y por haberle... Por esa carga positiva que tuve. Me sentía tan cómodo. ¿Te sentís...? Por eso les digo que ahora en UNKI me siento como me sentía cuando estaba en el colegio. El acompañamiento que hay por parte de docentes y cómo te sentís en esa universidad es increíble. O sea, por eso me siento muy cómodo. Me recordó mucho cuando estaba en el colegio. Vine, cuando arranqué, pasé a saludar a Vero y le comenté y le dije, estoy enamorado de UNKI. Me hace acordar cuando estaba acá, básicamente. Porque tenés todo. Pero, ¿qué era la pregunta que me hiciste, Sombra? ¿Cómo agarraste la escuela después de... la facultad, perdón, después de la escuela? Tipo así como algo personal, emocionalmente. ¿Cómo fue? No sé si difícil, pero te vas acostumbrando. Claro. Te vas acostumbrando, o sea, te das cuenta que es algo nuevo. ¿Sentís el cambio? Sí, es muy grande el cambio. Estás, tal vez, pasás de estar 4 o 5 horas con tus amigas tomando mate de las 5 horas de clase a estar solo, claro, hasta que te consigas un amigo, claro, o una amiga. O sea, es muy difícil. Hay gente que le cuesta muchísimo socializar, más en la universidad, porque claro, es tan amplio que todo el tiempo te sentís a la deriva, pero, o sea, sentís el acompañamiento. Algo que tiene la UNKI es que no tiene espacio para muchos alumnos en un solo aula. Es como estar en el salón del colegio. Nosotros estamos acostumbrados que somos 40 monos en el salón. 40. Bueno, así es en UNKI, pero más tranqui, más relajado. El profe se acuerda de tu nombre, cosa que, como les digo, en otras universidades más grandes no pasa. Claro. Nada, te sentís cómodo. El profe el acompañamiento te está ahí arriba todo el tiempo y nada, o sea, eso está muy bueno. Algo también para destacar de la UNKI es que la primera semana de las clases tuvimos la bienvenida por parte de la rectora y los encargados de la rectoría, cosa que en otras universidades más grandes no pasa. No, capaz de casualidad te cruzas al rector de, yo qué sé, de UBA Derecho. Yo no sé quién es la rectora. ¿Quién es la rectora? Me mataron porque me olvidé el nombre. No, ¿quién es? O sea, el cargo que ocupa, digamos. Es verdad, yo tampoco lo sé qué es una rectora. El rector de la universidad es como la Vero de la 19, para que se den una idea. ¿No es como directora? ¿Inspectora? ¿Inspectora no? No, es la que se encarga de la universidad, básicamente. Son términos universitarios. Términos rectora. Bueno, tenemos una llamadita, a ver, al aire. ¿Hola? ¿Quién nos llama? ¿Todo piola? Hola, ¿quién sos? Soy Mayo, boludo. ¿Qué onda, Mayo? Soy Mayo, boludo, dijo. Amigo, estás al aire, ¿eh? ¿Todo bien, cuñado? Cuñado, sí, me dijo. ¿Qué? Atrevido. ¿Cómo? ¿Qué le pasa a Mayo, boludo? ¿Estás loco, Mayo? No, buena, Mayo, ¿cómo andas? Soy Mayo. ¿Qué pasa con Samuel? Bueno, dale, pasame con Samuel. Mira, acá está Samuel. Hola. ¿Hola? Hola, no se escucha. Hola, Sommer. ¿Qué onda? Hola, Sommer, ¿cómo estás? Hola, Sommer. Bien, vos, acá al aire, ¿vos? ¿Ella está en el colegio? Bien, ¿cómo está la situación política? No, eso no. Eso, eso. Pero no. Tú, amigo. Amigo, la verdad no soy más estúpido porque no sé más. Por Dios, favor, matemática, chicos, que claro, ubíquense. Bueno, chicos, vamos. Bueno, chao, gracias. Ah, pero tenés llamada. Y sí, cortó porque era atrevido el nene. Si se cortó, lo cortamos, no sé. Grande, Pulpito. Bueno, ¿de qué hablamos? Pero de la mal. Facultad, de la UBA. No sé en qué quedamos, chicos. ¿Sabes que siempre dicen las personas que son un poquito más grandes, capaz 19, 20, 25, te dicen que la mejor etapa es esta, ¿viste? ¿El secundario? Claro, el secundario. Sí, chicos. Sí, ¿no? Los últimos años del secundario. Usted no tiene una idea de lo que extraño. Yo daría lo que sea por volver a su lugar. Por favor, disfrútenlo, igual con calma. Yo lo que le decía a Sommer el año pasado cuando ganó las elecciones y entraba sexto, como me pasó a mí, es una responsabilidad muy grande. Te consume mucho el hecho de estar terminando el colegio. Es la carga de sexto más la carga del centro de estudiantes, es muy grande. El tema de los proyectos, todo lo que ya has sacado y demás. Aparte, hay mucha responsabilidad ser un centro de estudiantes. Mucha responsabilidad. Y por lo que veo, Sommer está muy cargado de cosas. Yo veo eso. Yo estoy orgulloso del trabajo que hice porque no se da una idea el esfuerzo que yo metí. Sí, porque vos fuiste uno de los primeros que arrancó con todo el tema del proyecto. Bueno, el pionero. No fui de los primeros, pero sí. Sino que fui, tomaste la iniciativa. Pero tuve la iniciativa después de mucho tiempo y reconstruí un centro de estudiantes de cero, chicos, porque fue de cero. Costó demasiado, costó horrores. Igual, hubo lágrimas, chicos, de por medio. Encima, me acuerdo que nadie se había postulado, o sea, había como que... Conmigo no, gané yo nomás por lista única. Sí. Arre. Pero bueno, amor. Pero no, sí, es mucha responsabilidad, mucha carga. Que lo que le digo a Sommer es que se lo tome más relajado, que calma, que les delegue un poco más también a los demás. Más que nada porque él ya se va. O sea, ya sabemos que él es el referente de este año. Eso no cabe duda. Pero que le dé lugar a otros. Por ejemplo, a nuestra querida Zoe Galarza. Zoe Galarza. Zoe Galarza, te mandamos un súper abrazo. Está trabajando Zoe Galarza en la escuela. Y acá, por ejemplo, Male y yo sé que están acá ahora. Es un montón, chicas. O sea, que se carguen con esta responsabilidad que lo que es la radio. Este proyecto está buenísimo, está chicos. Buenísimo. Muy bueno. Muy bueno. Queremos agradecer a Radio Box por la oportunidad. Siempre. Vale. Para la 19, nada, chicos, tómenselo con calma. Les quedan, bueno, a ustedes dos les queda muy poquito tiempo ya. Pero nada, es tomárselo con calma, relajarse, disfrutar. Más que nada para ustedes que están en sexto ya y van a arrancar una nueva etapa. ¿Vos vas a estudiar, Máximo? Sí. ¿Dónde vas a estudiar? Me parece que en la UNCI, porque me gustaría estudiar algo que tenga que ver con sociales, ¿viste? Algo con vos, dijo. Estoy como va a venir conmigo sociales. ¿Pero vos que estudias abogacía? No. ¿Qué quedó, estás estudiando? Se quedó atrás él. Sí, hace 8 años estudié abogacía. Tienes que responder los mensajes también. yo estoy ahora estudiando la licenciatura en ciencias sociales. Ah, nada que ver. Nada que ver. ¿Cómo cambiaste? Yo estaba, por eso les digo, yo arranqué el CBC en la UBA para hacer abogacía, pero... Sí. No. Me di cuenta que no. No era mi carrera. Ahí fue cuando vos dijiste que no te sentías tan cómodo. Claro. Escuchen, tengo una noticia que me comentan acá mis compañeras. A ver. Que ellas van a armar una lista para centros estudiantes. Qué bueno. A ver cómo se llama el nombre de la lista. Eso. ¿Tienen ideas, algo? Vení, que salga un poquito. ¿Se puede decir el nombre de la lista? Sí. Pará. ¿Qué lista, chicos? Lista para centros estudiantes quieren hacer ellas. ¿Quién? El año que ¿La chica está acá? Antonella, Malena y yo serían. Male, yo te voto aunque no pueda. Bueno, sacamos a Maxi de su puesto. Gracias a Dios. Así podemos hablar nosotras de nuestra futura lista. Bueno, nosotros estamos armando una lista solo de mujeres. Porque poder porque femenino ¿no? siempre arriba. Va a ser un espacio femenino. Claro. Y bueno, nuestra lista se va a llamar LAM, muy polémico, ¿no? LAM se va a llamar LAM, claro. Sí. Libertad, amor. No. No, nada que ver. Libertad. Movimiento y amistad. Ah, eso. Pero... No, pero está mal entonces. Claro, está mal. Sería LMA, Radio Nación. Dale. ¿Cómo sería? LAM, libertad, movimiento y amistad. No, no. Pero, o sea, porque está, ¿qué? La, está la L, la M. Claro, la A. Sería claro. Libertad. Es libertad, movimiento, amistad. No, al revés. Nos estamos re confundiendo, ¿qué onda? Libertad, amistad y movimiento. Ahí, así. Muy bien. Ah, entonces no sería LAM, sería la I. No, LAM, o sea, está bien. LAM. Bueno, si se escucha a Ángel, si quiere, puede venir a la radio también, Está invitado. Ángel, María Becerra, él baja todos los que quieran venir. Todos, están invitados. Porque somos una radio muy abierta que que les gustaría que todos vengan a participar acá con los compañeros. Tenemos un audio, a ver, al aire. Hola, chicos. Bueno, principalmente quería felicitar a Emi y a todos los chicos del centro, a los chicos que se animan a participar. Bueno, soy la hermana de Emi, me olvidé de presentarme al principio. Y también un reclamo de que Milano literalmente saludó a todo el mundo, a la vecina, a mi mamá, a mi papá, a tíos, tías, y menos a mí, que soy la hermana. Perdón. Pero bueno, un besito. Y bueno, nada, los felicito y sigan así que van a llegar muy lejos. Gracias. Gracias. Te damos un besito. Lo que pasa, estaba con mi abuelo, Jean Quilmes, entonces no la llamé porque supuse que no me estaba escuchando, pero me estaba escuchando, así que nada, un besito a Azu. Te amo. Azu también fue compañera de esta escuela, se les sube en 2023, hace como 4 años, pero estuvo acá, nos acompañó. Y también ella hizo un montón de cosas en la escuela. No era centro de estudiantes, pero acompañó mucho a los compañeros, a los más chicos, y hizo cosas importantes. Sí. Calamos al tema de su lista para centro de estudiantes. ¿Cómo se compone una lista? A ver, ¿cómo la piensan ayer? ¿Cómo la piensan llevar a cabo la lista? Pregunta profunda. Cabe recalcar que yo me sumé, pero la que dieron la idea fueron ellas dos. Entonces yo mucha de la cosa no tengo. No. Claro. Que hablen la gente. De la info. Ay. Bueno. Sé que la presidenta va a ser Zoe nada más. Bueno, depende. Ah, sí, si Zoe acepta la propuesta, capaz que hagamos con ella. Igual habíamos comentado todo. Me dijo que ella también capaz que se unía. ¿Me permiten opinar? Opinar. Sos libre de opinar. Cuéntenme un poquito más para entremos en detalles de la lista. O sea, ¿cómo se les ocurrió? ¿Qué fue lo primero que pensaron? ¿Qué por toda la movida que hay en el colegio con el centro de estudiantes? Nada, eso. Bueno, yo tengo el la idea de una lista de estudiantes. Bueno, una lista de estudiantes. Desde primer año, ¿qué fue? 2022, ¿no? No, en segundo año se empezaron a abrir otra vez nuevamente las listas. Claro. Sí, en segundo, por vos y por después los siguientes años por Sommer. Que dijimos, tenemos que hacer algo porque en un futuro ya no va a estar Sommer y tenemos que tener un buen liderazgo. Oh. Después de... Aguanta, líder. Soy de conducción, por favor, chabón. Chicos. Bueno, Sommer, ya te vas. Sí, me voy. Alguien tiene que estar a cargo, ¿no? Me voy, pero me voy a una facultad y también voy a hacer cosas ahí. Movimiento fuerte, claro, en la facultad. Como Ale, que va también va a llegar y va a pisar fuerte. Claro, tipo va a hacer un poco de ruido. Va a dejar huella. A ver, ¿y qué más? Cuenten alguna noticia, alguna idea, para hacer un poco de spoiler. Claro, porque, chicas, yo les aviso que ya tienen que preparar todo ya. Claro. Después igual ya tenemos todas las propuestas. Después de las vacaciones de invierno arranca la campaña hasta septiembre. O sea, a veces se extiende un poco más. Más siempre en este colegio se extiende hasta octubre. Sí, hasta noviembre se extendió. Sí, sí. Problemas, o sea, que técnicos. Hubo, claro, un par de problemas, pero al final salió bien. Salió victorioso. Igual nos acompaña mucho también el municipio en eso, lo que sería los centros estudiantes. Hay muchos pibes que se organizan y van a merenderos, pintan murales, y son pibes muy sanos y muy buenos, que nada, están acá en Quilmes. Los pibes de la FES. El acompañamiento que hay en Juventudes al Centro también cabe destacar. Pero los pibes de la FES son los que más trabajan, aunque a veces capaz que no vamos todos, vamos un par, pero somos pibes que estamos muy unidos. Le mandamos un saludo a Juli. Le mando un saludo a Juli, que es la encargada, a Mika también y a todos los compañeros que trabajan. Así que nada, estamos la verdad que muy organizados, como estamos también acá en la escuela, súper organizados. No es solamente una lista, hay como tres listas, porque sé que le gusta lo que sería hablar y expresarse, que son chicos de la tarde, que ya van a venir a la radio, más dos listas de la mañana, que es la sorpresa, sí, pero es sorpresa. Es secreto hasta bueno, diciembre, no, top secret, no digo nada hasta octubre, chicas. Bueno, una ya a ver, está. Algo más. ¿Ah? Algo más que puedan Yo traje una columna. ¿Cómo o sea, una columna? ¿Ustedes ya terminaron con sus preguntas para mí? No. Ni siquiera arrancamos. Hay como 30 preguntas. Ni siquiera arrancaron, chicos. No. Esperen, vamos a un corte y dale. Venimos, hacemos las 50 ahora preguntas para decir. Chicos. Ya venimos, Nadie puede hablar en serio de algo así. Nadie puede tragarse ese buzón. Crucifijo, cinta roja, ristra de ajo, nadie puede. Di con ella un verano noche como aquella, donde tropecé con ella a orillas del mar. Puse velas, paño rojo, crucifijo, lista de ajo. Y entonces, brujería, hice brujería, pinché su muñeco y grité, quiero olvidarla. Y ahora no puedo. Brujería, hice brujería, pinché su muñeco y grité, quiero olvidarla. Y ahora no puedo resucitarla. Los giros de la vida. Nuevamente nos encontramos con el otoño. Con el otoño. Radio Vox 102.9, Quilmes, Argentina. Otoño 2026. Bueno, hemos vuelto. Nada. Si quieren seguir con las preguntas sobre el centro estudiante, sobre la UNCI, mándenle nomás. Como ustedes quieran. Ok. Alexis, ¿hay clubes o talleres o deportes ahí en la UNCI? De todo hay, chicos. Realmente, cuando les digo que es una inmensidad de cosas, es increíble. Hay un gimnasio, pueden hacer ir a hacer ejercicio. Sé que UNCI tiene un predio que está al lado de la autopista Buenos Aires-La Plata, que es un campo de deportes. No sé cómo funciona mucho eso, no tengo ni idea. Por eso le digo, yo recién arranco, no tengo mucha idea de UNCI, pero sí es. Y la cantidad de talleres que hay, por ejemplo, yo ahora estaba teniendo un poco de problemitas con una materia y lanzaron una convocatoria para unos talleres para cada materia específica del ciclo introductorio. Porque ustedes cuando arrancan en UNCI, tienen un ciclo introductorio que tienen que pasar. Tienen tres materias que son comprensión de texto, lectura y escritura académica y ciencias sociales. ¿Sería? Se pueden anotar a las tres o pueden anotarse a dos. Yo me anoté a dos porque como estoy laburando y haciendo otras cosas, no tengo mucho tiempo, que digamos, y tres materias es un montón, aunque no parezca. Cuando si ustedes vayan a arrancar lo que sea, cualquier carrera, tómenselo a la ligera. Esto es un consejo realmente que se los doy. Tómenlo en cuenta. Sirve, es muy mucho importante. Lo que se dice para los pibes que salimos de la escuela como monstruos. Sí. Y también los pibes que nos escuchan, que están en sexto y que van a salir de la escuela. Como la UNCI, está la Jaureche, que también acompaña mucho a los pibes. Y hay un montón de facultades. Muy buena universidad, la Jaureche, chicos. Claro, está muy bueno que en Quilmes hayan ese tipo de facultades. Así, la persona que de Quilmes no hace tanto viaje y no se agobia tanto estudiando, ¿no? Porque es un derecho estudiar y tenemos que estudiar en una facultad digna, con profesores que tengan ganas, que le paguen bien. También son un montón de pasos que hay que seguir y que esperemos que de a poco se pueda ir consiguiendo, ¿no? Pero es muy lindo que Ale dice, Ale cuenta, ya que yo tengo un poco de miedo también, como lo deben tener mis compañeros, de salir al mundo. El mundo viene de frente y somos un barco que va por alta mar. O sea, las olas nos chocan, pero hay que seguir porque hay que llegar a tierra, ¿me explico? El objetivo sería llegar a concretar un estudio, algo, para después tener un futuro mejor. Y nada mejor que una facultad que te acompañe, que tenga muchas cosas, como dice Alexis. Y si es de Quilmes, mejor, chicos. Sí, de Quilmes, mejor. Ojalá también que siempre sea pública, la verdad. Que siempre sea educación pública. Muy bien, Máximo. Sí. Ahora voy yo. ¿Cuál es para se da por hecho que está bien. No sé si te contesté todo lo que habías preguntado, por eso. Sí, podías dar un poco más de detalles, qué sé yo, de los deportes o de los talleres. Me mataste con deportes. Con deportes realmente me mataste, yo sí, o sea. O sea, ¿cómo puedo sumarme o participar y demás? No, es muy fácil, o sea, te inscribís, o sea, tenés un montón de chances y cosas, o sea, se están lanzando todo el tiempo convocatorias. Es más, debe haber un montón de cosas que yo ni estoy enterado, por eso les digo, hay muchísimas oportunidades para todo, realmente. En un GIS, sí. A ver, vamos con otra preguntita. ¿Cuáles son los reclamos más frecuentes que hacen los estudiantes? ¿En la universidad? Sí, en la universidad. Y en este momento ahora son varios. Son varios. Justamente ayer hubo una clase pública en la estación de Quilmes. Se cumplían 2 años de la marcha multitudinaria que hubo el 23 de abril de 2024 por el desfinanciamiento universitario. Se hizo una clase pública para eso, para hablar de... Ay, estoy re quemado, chicos. De que, a ver, dale, pensá. Revolver dulce de leche. Nada, la clase llevó a cabo Luz, que es la presidenta del Centro de Estudiantes en la Universidad Nacional de Quilmes, en el Departamento de Ciencias Sociales. Algo de UNCI es que se divide por departamentos. Está el Departamento de Sociales, Economía, Ciencia y Tecnología, y el de Sociales se comparte con Arte. Así que es Ciencias Sociales y Arte, donde estoy yo. No sé qué... Bancame que busco esto, a ver. A ver, ustedes vayan haciendo otras preguntas si tienen. Sí. A ver, ¿qué temas se puede tocar? A ver, sobre hechos y oportunidades, becas. Hay un montón de cosas que podemos hacer, ¿no? En la facultad es tan grande. Yo fui a la facultad a un... algo que me invitaron, pero yo era muy chica, la verdad. No sé cómo es. ¿Cuál? A la UNCI. No, yo entré y entré a un salón. Yo también terminé de recorrerla, chicos. Con eso les digo todo. ¿Dónde queda la UNCI? No tengo idea. En Quilmes. En Bernal. En Bernal. Sí, te tomaste el 324, cualquier 324 te deja en la puerta. O el 263. Oh, mira. No sabía. Sí. Aquí, chicas. Hay que ir. Sí, tenemos que ir como que... radio a hacer una entrevista. Están, ¿te parece? Están invitados por parte de UNCI, con las chicas estuvimos hablando y hay muchas convocatorias a fin de año para invitar estudiantes secundarios que conozcan la universidad. Ustedes también que están en cuarto, ustedes, ¿no? Quinto. Por eso están justamente en quinto, también están invitadas a recorrer la universidad y conocer. No tengo mucha información, pero creo que se hacen unos talleres para que vean cómo es la universidad, cómo se maneja. Vero me dijo que había un proyecto, no sé si todavía está en curso o en proceso. Tendría que preguntarle a ella, pero me había comentado algo, que hay un convenio para que vayan a UNCI, los insectos por lo menos. Es buenísimo. Acá mi compañero tiene una pregunta, a ver, escupa. Tenemos una pregunta para Alexis. No me escupas, Maxi. ¿Cómo están las aulas, bibliotecas y el campus? El campus funciona bien por el momento. las aulas, por eso les digo, yo no conozco toda la universidad. Es muy grande, chicos. Yo solamente ahora estoy cursando en el departamento sociales, que es uno de los edificios. Las aulas dentro de todo están bastante cuidadas. Hay algún que otro detallito para arreglar, pero nada, o sea, por eso también hay universidades que están peor en base a infraestructura, claro. Por eso se pide, están con el reclamo de los salarios dignos, que pasa en la universidad, que estamos viviendo todos, y yo creo que también en las escuelas está pasando esto de los reclamos por los sueldos a los docentes. Es muy importante, chicos. Si van a entrar a la universidad, mucho más importantes, van a ver que es más importante y más grande de lo que creen hoy en día, que están ustedes ahora en el secundario, que tal vez lo ven como muy lejano, pero está a la vuelta de la esquina para tomar, por lo menos. Sí. ¿Cómo fue para vos decidir qué carrera estudiar? O sea, ¿por qué te guiaste vos? Yo, por mi criterio, por lo menos, más o menos, o lo que a mí me gusta, cómo me siento cómodo, me di cuenta cuando yo tomé la decisión de anotarme primero para abogacía, fue porque siempre me llamó la atención hace muchos años, entonces tomé la decisión por ese lado, pero me di cuenta que no. después reflexionando conmigo todo el año pasado que no hice nada. Año sabático tomé. Año sabático me tomé. Me di cuenta que tenía que ir por ciencias sociales. O sea, era evidente. Lo que pasa es que Ale habla mucho. Tiene muchas capacidades. Ale habla mucho. Bueno, me callo, ¿sabes? No. Me callo. Digo, en general, en la escuela estaba más que yo afuera. Hablaba en todos los datos, hablaba él. Todo, o sea, es un chabón que... Es un proceso, chicos. Habla muchísimo, ¿entendés? Es un proceso. Y supongo que afuera tampoco se calla. Afuera. Afuera y estoy un poquito callado, ¿verdad? Hasta yo era más chico, yo y él nos peleábamos. Yo tengo, como él, el carácter fuerte, entonces nos peleábamos. Pero hubo un momento que... Chocan mucho los egos. Hubo un momento que ella dijo, bueno, está listo, ¿vale? Si se va, hay que estar bien. Vale, ya. Y quedamos bien. Llegó un momento que dije, basta. Ya está. Basta, Sommer de chiquito. Ya está, Sommer que se haga cargo, ya creció. Ya este año directamente ya ni no, ni la hora, Sommer. O sea, si me pide algo, sí estoy, mentira. Pero. pero que se maneje él, ya aprendió. Él tiene que dar la mano ahora a ustedes, básicamente. Este año es aprender de lo que está haciendo Sommer en el colegio con el centro de estudiantes. Acompañar a Sobe también, que es la vicepresidenta, y. Nada, a los futuros postulantes, no sé quién, si va a haber más listas aparte de la de ustedes. Sí, otra más. Pero es sorpresa eso. Es sorpresa. Todavía. Top secret todavía. Top secret. ¿Crees que es importante o consideras que tomarse un año sabático? Sí. Sí, yo... ¿no? Es como un descanso. ¿Mira? Después del colegio, ya mucho... Sí, no a todos. Estudio. A mí por lo menos me sirvió para darme cuenta de muchas cosas. Este año estoy mucho más activo que el año pasado y eso me gusta mucho. Sí, estoy muy agotado porque es difícil estudiar y trabajar al mismo tiempo. Yo ahora estoy manteniendo dos laburos, para que se den una idea. Estoy a las corridas todo el tiempo. Estoy, por lo menos estoy dentro de la facultad. Yo creo que es muy importante eso. A mí me gusta estar en UNCI, por eso también estoy trabajando en el buffet del Centro de Estudiantes de Sociales, que se llama Sexea, el espacio. Está literalmente cuando entras a UNCI, del lado derecho. Si van a ir a la universidad, ya se van a dar cuenta. Yo no sé si estaré trabajando el próximo cuatrimestre, pero este sí. Ale lo echan. No, creo que no. Es muy agotador, pero para mí, en mi caso, a mí sí me sirvió para darme cuenta de muchas cosas. Para tener por lo menos un criterio más firme de lo que quiero, cómo quiero estar, qué es lo que quiero tener para mi vida en este momento, que es... Yo siento que recién está arrancando mi año después de la secundaria. El año pasado no lo cuento, pero ni de casualidad. Pero más o menos, ¿cómo fue el año sabático? ¿Qué tan sabático? No, chicos, arranqué a trabajar en octubre. No, miento. Arranqué a trabajar en agosto, en mi primer laburo, mi primera chamba. Muy duro, chicos. Es muy duro conseguir laburo hoy en día. No es fácil. A mí me tocó la suerte de que me llamaron a los... 2 días, creo. Pero fui explotado. No. Lo que pasa es que no hay trabajos buenos, formales, con bueno, no con hay trabajo. Buen sueldo. Y el tema de los horarios. Estar en blanco, chicos, estar en negro. Yo amo mi patria, ¿no? O sea, amo mi patria, mi país, todo, pero últimamente está es un poco muy mal, digamos. El país. Para todos, ¿entendés? Más para nosotros. También. Yo me sumo a la de ustedes. Yo todavía sigo siendo un adolescente para mí, en mi mente. Pero está muy difícil hoy en día para nosotros, por lo menos que somos jóvenes, en esta nueva generación y esta nueva etapa que estamos viviendo todos. Nada, o sea, tómenselo con calma. Como les dije antes, o sea, si tienen la posibilidad de que sus papás los sigan manteniendo, chicos, aprovechenlo y estudien. Es una ayuda económica. Es una ayuda económica muy grande que si sus papás pueden. Después, si a otros les toca laburar, chicos, bueno, triste y lamentable, pero se puede. Acá les digo que se puede, estoy sobreviviendo. Bueno, tenemos una llamadita, a ver, mande. Hola. Hola. ¿Quién habla? Hola, buen día. Hola, Marina, de secundaria 19. Ay, Mari. Hola, Mari. Bueno, estamos acá con las preceptoras, viendo un ratito el vivo. Excelente, ¿cómo están estos estudiantes? Felicitaciones por sobre todas las cosas. Gracias, gracias. Y muchas gracias. Y muchas gracias al espacio de la radio también. Así que bueno, estamos acá con las dos preceptoras, Marcela y Marcelita, y con Steffi, querían saludarlas estas. Bueno, acá también queremos decir algo a Marcela. ¿Qué por desgracia se jubila este año. Así que nada, acá las chicas y los compañeros de la escuela armaron y firmaron algo para ella. Así que si lo querés escuchar, Marce, al aire. Hola Marce, soy Male. Querida Marce, hoy no solo se jubila una gran trabajadora, también se despide una persona que marcó la vida de muchísimos alumnos con cariño, su paciencia y su manera tan especial de estar siempre para nosotros. Fuiste abrazo en esos días difíciles, alegría en los pasillos y una presencia que hizo la escuela un lugar más humano y cálido. Muchas generaciones van a llevar un pedacito tuyo en el corazón. Gracias por cada consejo, cada palabra justa y cada gesto de amor que diste sin esperar nada a cambio. Personas como vos dejan una huella imposible de borrar. Te deseamos una jubilación llena de paz, felicidad y momentos hermosos, porque te mereces todo lo bueno que te venga. Felicitaciones por esta nueva etapa. Gracias, Marce, por todo. Te queremos mucho. Te mandamos un saludo, Marce. Bueno, espero que te haya gustado lo que te hayamos, que te dijimos. Así que nada, Marce, te queremos mucho. Gracias por llamar. La verdad que están siempre con nosotros. Nos acompañan mucho y nada, estamos muy contentos. Gracias, chicos. Unas palabras hermosas me hicieron llorar. Bueno, creo que dejé lo mejor de mí. No sé si alcanzó o no alcanzó, sí. Pero bueno, yo a la escuela la requiero. Y a ustedes, mucho. Ay, más. Cada generación. Yo también, que te queremos mucho, Marce. Te queremos. Gracias, chicos. Cada generación que pasó dejó un lugarcito. De todos tengo un recuerdo precioso, de los alumnos que fueron pasando y sobre todo mis compañeros también, que me hicieron el aguante estos 25 años. Así que no tengo más que palabras de agradecimiento para la escuela y para el valor humano que hay acá adentro. Así que gracias, Marce. Gracias, Marce. Te amo. Gracias, chicos. Beso. Gracias, chicos. Un beso, Marce. Felicitaciones. Che. Lo que es, ¿no? Lo que es trabajar en una escuela con pibes, lo que es una tortura, me parece. Lo que es el amor a una escuela, ¿no? Es un montón, chicos, la verdad que es un montón. Somos una familia. La verdad. Todas las escuelas son una familia. Yo creo que la verdad. O sea, todas, de acá a Japón, pom. O sea, somos una familia. El tema de estar conviviendo todos los días 5 horas, 4 horas, sí, constante, la verdad que sí. Sí, es un trabajo. Aparte con el amor, con ciertas, claro, personas. El amor y el compromiso que le meten tanto las preces como los profes también. Sí. Hay profes que son medio, pero otros que son buenos. Por favor, te lo pido. Yo los quiero a todos por igual, pero son buenos los profes. ¿Es que estamos hablando? Me perdí totalmente en el ramo. Yo también, chicos, estamos. ¿Quieres tocar temas nuevos? Yo tengo lo mío para... A ver, sorpréndenos. Tu columna desde hoy, Ale. Yo tengo mis preguntas para ustedes. Paren, porque lo tengo medio desorganizado. No, y lo hice hoy dormido, aparte. Hablar sobre la importancia de los centros de estudiantes adentro de una escuela. Ahí tenemos para arrancar. Bueno, ¿qué tengo que hablar yo? No sí. sé, si querés hablamos nosotros dos. Bueno, arranco yo. Yo creo que es muy importante, ya que es la voz de los pibes que se expresan, ya que también hay cosas que los directivos, por cuestión de tiempo o de plata o de tiempo, mejor dicho, no pueden hacer, ¿no? Por ejemplo, un torneo de fútbol, una jornada de pintura y, no sé, juntar los residuos de la escuela, llevarlos a un punto para que se reciclen. Es también que hay que hacerlo con el apoyo de los pibes. Yo te lo voy a llevar por otro lado. A ver. Hoy en día, hablando actualmente, es muy importante un centro de estudiantes más para acompañar a los pibes adentro de la escuela. El trabajo no termina para el centro de estudiantes cuando son las 12 y se van, y también para los docentes. O sea, es un trabajo muy importante el acompañamiento a los estudiantes, más cuando ciertos estudiantes necesitan un acompañamiento más llevadero, más claro, encima del alumno. Nada, es muy importante hoy en día estar, escuchar al otro, preguntarle cómo está, cómo se siente, cómo están las cosas en su casa, si necesita ayuda con algo. Eso en el centro de estudiantes es muy importante. Claro. Es que a ustedes, chicas, que se quieren postular, también va este mensaje, acompañar a los pibes los en pibes. Las aulas, los que no son parte del centro de estudiantes, los que tal vez no son muy visibles a la vista de todos, pero que están ahí y tal vez necesitan ayuda o necesitan que el centro de estudiantes... Una contención. Para eso también están las chicas de gabinete, pueden trabajar con ellas en conjunto para ayudar a la convivencia educativa. Hay momentos muy difíciles, hay gente que necesita mucha ayuda, mucha contención en estos momentos, en los barrios también. Mismo a Sommer, cuando arrancó con el centro, lo sumé a que vaya a un merendero en el barrio El Emporio del Tanque. Sí. Es muy importante, si se quieren sumar también ustedes. Sí, a mí me recopa eso. Hacer esas cosas. Hay una actividad que se hace casi, son dos sábados por medio, ¿no? Sí, que se van al merendero a hacer una merienda para chicos, a hacer juegos recreativos y también hacemos torneos a veces. Eso es está parte del centro de estudiantes. ¿Sí? Eso... Ayudar a los demás. Es más que el compromiso, o sea, que uno es toma... Es un compromiso. Como dijo, si yo el otro día hablé en la jornada, dije lo que Ale está diciendo, lo subí a TikTok, así que si me quieren seguir, Emi Sommer en TikTok y en todas las plataformas. Menos en Spotify porque canto re mal, pero si me quieren seguir, escuché lo que dije. Lo que dije fue lo que Ale dice, que el acompañamiento en las escuelas, que el acompañamiento que tienen que tener los pibes es fundamental, ya sea con los estudiantes o con los profesores o con los directivos. Porque si un pibe está mal, le pasan pasando una muchas situación cosas complicada y no tiene un acompañamiento, no va a tener otra forma de expresarse, ya sea llorando, haciéndose mal él mismo, ya sea podemos cortes o cosas. Haciendo mal a las otras personas. No, podemos resaltar lo importante de la salud mental dentro claro de la escuela. O sea, cuando esté en un contexto en el cual está todo muy... Muy caótico, digamos. Muy caótico, muy complicado de sostener... pasan este tipo de cosas, los tiroteos, las amenazas. Bueno, o sea, claro, es sí muy importante resaltar esto porque es parte de la vida cotidiana de la escuela, del centro de estudiantes, es un trabajo. Hay que pedir que haya más apoyo mental en las escuelas, porque los pies están muy solos, están no se encuentran guiados por nadie. Está bien que estén las psicopedadas en las escuelas, pero los chicos a veces no confían en esas personas. No dan abasto tampoco. Claro, tampoco dan abasto, son... Yo creo que también pibes. Es muy difícil abrirse con personas que son del colegio. Claro, también sí. Yo por el tema de la desconfianza o porque creen que van a llamar a sus familias y demás. Claro. Sí, obvio. Pero yo siempre digo... Por eso siempre que... Si no se sienten cómodos, busquen a alguien del centro que los pueda ayudar. Yo creo que hay datos como para que tomen ustedes. Datos. Que van a abrir una lista. Hagan... trabajen en conjunto con en gabinete en el espacio y para que capaz que hay pibes que se sientan más cómodos charlarlo con ustedes y ustedes se lo charlan a las chicas de gabinete, que le mandamos un saludo a Ana y a Marilina. Saludos. Las queremos mucho. Claro, también es más fácil abrirse. Es más fácil persona, abrirse con un compañero. Con un compañero, exacto, con una persona de nuestra edad que con una persona mayor. Lo que pasa es que un pibe de nuestra edad no puede hacer tanto. O sea, te puede contener, no, pero después, ¿qué hace? O sea, está en tu misma edad, en tu misma sintonía. También tiene problemas, entonces que pide, ¿qué hace? O se pone mal, no, o te sí intenta ayudar, pero capaz pero que no lo te ayuda las... porque tiene otro punto de vista, claro, y capaz claro, que lo contiene, pero más allá de eso tampoco... Bueno. No, pero como dijo Alexis, hace falta las escuelas, salud mental, hace falta más apoyo, acompañamiento, también del Estado un poco más de acompañamiento. Exactamente. Porque pibes en todo el país, a lo largo y a lo ancho de la patria... están pasando eso, un claro mal momento en eso. Y ahora no quiero justificar los tiroteos, pero son pibes que están mal, tienen problemas mentales, que le hace falta apoyo a esos pibes, ¿entendés? Contención en las familias y contención en el colegio, es la clave. Aparte, si vos ves un pibe que le hacen bullying y no hace nada, o sea, date cuenta, ¿entendés? Es obvio que un pibe que le hacen bullying, que es introvertido, va a haber un momento que si no lo acompañas, puede llegar a explotar. Entonces es fundamental la salud mental, es fundamental el acompañamiento de los pibes, es fundamental que pibes creen en centros estudiantes para acompañar a sus compañeros. ¿Algo más para decir, chicas? ¿Una pregunta, algo para decir? ¿Vos sale? Yo sigo todavía. Mande, mande. Está bueno cómo nos expandimos. ¿Cómo viene el centro estudiante hoy en día? Y acá lo vamos a juntar con otra pregunta más, por dale, así lo hacemos mande más breve. ¿Cómo vive el centro estudiante hoy en día? Historia del centro estudiante, infraestructura, desde que yo arranqué el secundario en 2019 hasta hoy en día, o mismo también 2019 o cuando yo arranqué en el centro bueno de estudiantes, y desde que yo arranqué hasta que me fui y arrancó Sommer. ¿Se entendió la pregunta? Sí, arrancamos. ¿Hubo otro centro de estudiantes igual antes del Sommer? No, sí. Pero no hizo nada y quedé yo. ¿Cómo? No, hubo un centro de estudiantes, pero el chico se bajó. Ah, ya me acordé. El chico se... Ya me había olvidado. El chico. El chico. No, ya está. El chico... Ya está. Hasta ahí quedó, chico. El chico se bajó. A ver, ¿quién? No, pero... ya está, por favor. El chico se bajó. Y como se bajó en marzo, abril, hablé con la directora, el chico firmó una ATE, quedé yo como encargado. Y nada, o sea, desde ahí hasta que voy a trabajar hasta ahora y no paramos en ningún momento. Estuve solo, pero bueno, me fui juntando con gente y... Se fue amoldando, como me pasó a mí. Arranqué solo y terminé acompañado de todos. Con mis compañeros todos los días, claro, porque yo no había sido elegido. Y me decían que era un dictador. El colmo. Pero bueno, al final... Gané las elecciones y ahora soy presidente democrático, digamos. Así que nada, ¿arrancas vos con tu respuesta o arranco yo? Porque dijiste que iba... Sí, los comienzos de la 19 son... cambió muchísimo. No, estoy un poco perdido. Ustedes arrancaron en... 2021. 2021. Yo, ellos en 2022. Llegaron a ver un poco más o menos como era el colegio antes. Estaba una puerta, había una puerta... Una pared en medio del pasillo, bien. El cambio que hubo fue muy grande. Hoy en día. Se expandió mucho. Se también. Expandió demasiado. Hoy en día no lo reconozco. Hay gente que, imagínense, gente antes que yo, que se egresó en 2017, 2018, y viene al colegio a verlo y no lo puede creer el cambio que hay. Es increíble. Pero. Nada, o sea, yo creo que cambió demasiado. Yo les voy a contar una mini historia. Yo en 2019, cuando entré al secundario. Todavía se hacían actividades del centro de estudiantes, pero no eran centro de estudiantes, era como el cuerpo de delegados, que no es lo mismo el cuerpo de delegados que un centro de estudiantes como tal formado, que tenga presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y encargados, etcétera. Vocales. Claro, eso sí es un centro de estudiantes. Después el cuerpo de delegados que había en ese momento, que duró hasta 2022, que fue cuando me empezó a interesar de vuelta el centro de estudiantes. Yo en 2019 me anoté para ser delegado. Gané y me bajé por miedo. O sea que yo. Ahí hay un... Igual yo creo que las cosas pasan como... Por algo. Y pasó como tuvo que pasar y punto. Imagínense, yo tenía que estar desde 2019 arrancando. Chico, muerto, una vida de presidente. No, yo creo que habría cambios muy grandes. Capaz que en otra vida pasó, así que... nada. Pero hay veces que me pongo a pensar y reflexionar y digo que pude haber hecho más. Pero también me siento contento por todo lo que hice. Entonces, no quiero... No tienes que arrepentirte de nada. No, no me quiero arrepentir de nada porque las cosas pasan por algo, como dijo Maxi. Y nada, yo no me arrepiento de nada. Todo salió como yo quise, como lo esperé, como estuvo planeado. Y ver ahora los frutos... El hecho de... El futuro fruto. La manzana. es muy lindo, chicos. Les juro que me llena de orgullo. El trabajo que le metí, vale. Ahora, hoy en día, está valiendo. Y es como cuando compras Bitcoin. ¿Sabes que a futuro te va a rendir? Bueno, así es lo mismo con ustedes. Sabes que la inversión va a ser buena. Va a ser buena, fue buena. Estoy muy agradecido. Realmente el acompañamiento también que hubo con Vero. O sea, yo sin Vero, chicos, hubiese colapsado. Le agradecemos mucho a Vero, realmente, a todos. A los profes Vero también. Vero es nuestra directora de la escuela. Porque hay mucho... Sí, los directivos la verdad que son... Claro. Son fundamentales, la verdad. Realmente, chicos, no pasa en todos los colegios. Esto que tienen ustedes acá, que es Vero y Gaby, no pasa en todos los colegios. Un saludito a Vero y Gaby. Le mandamos un saludito a Mari, sí, chicos. A Mari también. A Mari. Pero nos damos cuenta del apoyo que hay acá en esta escuela. Demasiado. En otras escuelas no hay apoyo. ¿Y cómo creció el apoyo? Porque arrancó con Vero y conmigo nomás. Y se fueron sumando los profes que siempre acompañaron. Y hoy en día creo que es mucho más grande y más amplio. Nada, yo creo que eso es la importancia. Y ver cómo creció el centro de estudiantes en conjunto con el colegio en infraestructura y demás, o sea, es increíble. O sea, es muy grande y es muy llamativo, la verdad, lo que pasó. A ver, tu pregunta otra vez, no me acuerdo. No, era esto, creo que ya lo respondimos. Pero, bien, ¿qué hay que responder yo también? No, nombre de tipo actual. ¿Cómo viene hoy, básicamente? Hoy, eso capaz que falta responder. Estamos bien, ya está, ahí está. Digo lo que hicimos. Que fue, bueno, pintamos la escuela, pusimos junto con profes y directivos, en cada curso un ventilador grande. También, bueno, vamos a hacer una jornada de pintura, hicimos un torneo para juntar plata para la radio, para arreglos de la escuela. También hicimos la Secretaría de Ambiente, que se encargaría de juntar plásticos y llevarlos a un punto de reciclaje. A ver qué más hicimos. Nada, nos portamos bien, respetamos a los profes, que hacemos también lo que sería la Secretaría de Cultura, que hace los actos, acompaña a los pibes, hace que los pibes más chicos también que quieran participar puedan hablar, tengan la posibilidad de hablar y que nada, sientan una contención de parte de los chicos, los pibes de su edad y también de los directivos. Entonces estamos muy activos, estamos con muchas cosas en la espalda para seguir haciendo y bueno, estamos a full con los torneos. Así que eso, vale. A ver, ¿algún para decir? No, yo la verdad que se ve desde afuera, se ve todo el trabajo que está haciendo Sommer con el centro y es muy gratificante. Gracias, realmente. Ale, gracias, Ale. Le agradecemos a Sommer todo el trabajo que le está metiendo y porque es mucha responsabilidad también, o sea, uno lo ve y dice, ah, o sea, está en el centro de estudiantes, la pasa olvidando, o sea, es para salir de clase, como dicen algunos. No, chicos, les juro que no. Tenés muchos días en los cuales capaz son muy feos y decís, querés mandar todo a... Querés ir a casa. Te querés ir. Claro. Pero no, es un día a día, es un paso cada día. Por eso es muy importante el acompañamiento, no solo de los directivos y los docentes, o sea, el acompañamiento de los compañeros dentro del aula. Sentir ese apoyo en sí. Ese apoyo de los delegados, los vocales, el secretario, la vicepresidenta, o sea, por eso es muy importante que... O sea, entre todos sería. Entre todos, o sea, sí, si no funciona entre todos y no se escuchan entre todos, esto no funciona, chicos, no funciona. Básicamente es eso. Nada, eso es muy importante para ustedes que se quieren postular, tenerlo en cuenta. Tener en cuenta siempre a los estudiantes, nunca se olviden de eso. Nunca se olviden de preguntar, de estar encima de ellos, o sea, que vean que ustedes están, que están acompañando al centro actual, porque capaz que hay gente que no lo ve y después dice, ¿y estas quiénes son? Para votarla. Bueno, si nos quieren seguir en Instagram, somos Centro Estudiante, se llama Progreso del Cambio, y también tenemos un Instagram de la radio que se llama Kilme360.la19 te cuenta, que vamos a subir todo lo que hagamos. Y también nos va a seguir Radio Box. Muy pronto nos va a seguir en la cuenta. Así que nada, estamos muy contentos con todo lo que está pasando. Estamos muy contentos. Y también estamos contentos con que capaz pibes de otras escuelas se comuniquen ahora o cuando puedan para pedir algún consejo o que intenten armar su propio centro estudiantes, que es algo que es fundamental en todas las escuelas. Y nada, estamos chile, estamos muy bien. Y tenemos una llamadita, a ver, al aire. ¿Hola? Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. Hola, buen día. Buen día. ¿Quién habla? Buen día. Que bueno, nada. Es Ariel. Sí, quería pasar a saludar a mis alumnos de la Escuela 19. ¿Qué alumnos? Y decirles que están bárbaros, que las estoy viendo. Pero no sabemos quién es. Es Ariel. Ariel. El profe de geografía, mi por nombre favor. Es Ariel, mirá. Ariel. Me conocen Ariel. Sin conocerme. ¿Cómo andan, genios? ¿Todo bien? ¿Qué hace, profe? ¿Cómo le va? ¿Cómo mandas, Máximo? Todo bien. ¿Te acuerdas de vos, boludo? Y sí, me extraña también. Máximo, no? Sommer, están los chicos de quinto, nada. Quería pasar y saludarlos, la verdad que no te lo permito, dale. Alexis, estoy yo también acá, estoy al aire. No me tuve igual a mí, pero sí, me conocen. Sí, también. Sí, bueno, Alexis. Alexis, no lo tuve, es verdad. Escuchame, exactamente. Así que, ¿cómo andan ustedes? ¿Todo bien? Bien, ¿cuál es la temática de hoy? Está muy linda la radio, está muy tranqui, tomando mate, charlando, así que chill. ¿Vos, profe, qué onda la escuela? ¿Qué onda los pibes? Los pibes están bárbaros, como siempre. Medio vago. Tenemos mucho que así que nada. ¿De qué están hablando? Estamos hablando de centros estudiantes, cómo se componen, para qué sirven, cómo apoya a los pibes en el ámbito municipal, provincial y nada, eso. Un poco de todo hablamos también. Música, arte. Perfecto. Películas. Bien, todo. Me gusta música. A ver, música, un tema. No te olvides. Un tema hoy que ya me lo pasen. El mejor tema, uno de los mejores temas que yo considero dentro de mi poca experiencia musical. A ver. Así que te voy a decir Billie Jean de Michael Jackson. Y recordarles ahora que se estrenó en el día de ayer la película. Mirá. Para bueno, todos los fans, incluyéndome. Fan número uno. Entonces, ahora la vamos a poner, profe. Cuando se corte la ponemos. Perfecto. ¿Dale? Perfecto, perfecto. Solo porque te llamás Ariel. Gracias. Y la próxima te invitamos, Ariel. Gracias. Un beso, profe. Sí, un besito. Sí. Espero, sí, bueno, les deseo lo mejor. Los escucho bárbaro, así que métanle con todo. Sigan moviendo y no paren. Dale, profe, gracias. Gracias, profe. Un besito. Chao, profe. Ahí va, Por favor. Ahora vamos a un corte y ya volvemos. Escuchanos por www.fmradiobox.com. WhatsApp 11 6470 47. Nuestro WhatsApp 11 6470 47. trabajás, ejercitás, te haces un buen desayuno. Escucha lo mejor. Radio Box 102.9. Acompañamos tus tareas de la mañana. Hola, Emi. Espero que estés bien, que te salga todo en orden. Un beso enorme, el abuelo. Y saludos a todos tus compañeros. Lo mejor para todos. Ah, sí. Hola. Ahí estamos en radio. Al aire. Bueno, ahora tenemos un audio. A ver, el audio. Otra vez. Ya lo escuchamos, Homer. Pero, ¿no teníamos otro audio de una señora que dijo? No. Ah, era mi mamá, ¿no? El audio. Ah. Pero ya pasó. Ya pasó el audio. Homer está... Si quieren, tocamos algún tema específico. Para, yo termino con la columna que tenía. La última pregunta a las chicas y ya está. Dale. Mándale. ¿Cómo vienen preparadas ustedes hoy en día actualmente? ¿O cómo se sienten para postularse al centro de estudiantes? Bueno, ¿quién habla primero? ¿Yo? ¿Cuál era la pregunta? Me olvidé las cosas muy ¿cómo rápido. ¿Cómo están hoy en día o cómo se sienten ustedes para armar una lista del centro de estudiantes? Bueno, principalmente felices, porque es algo que nos gusta, queremos ayudar a gente, como ustedes lo hicieron o lo están haciendo. Y sabemos que es algo muy difícil, pero es algo que queremos hacer y sabemos que vamos a disfrutar. Y bueno, no sé, ahora estoy muy nerviosa. Sí, tenemos estuvimos viendo algunos proyectos, cosas que tenemos preparadas, sí. Y la verdad que mucho, sí, bastante bien. Siempre igual se repiten los proyectos, o sea, siempre van las a haber propuestas, las propuestas siempre son a repetir, es que porque siempre son las mismas, mismo. Siempre va a ser lo sí, mismo. Sí, pero igual tratamos de agregar pero alguna cosa siempre nueva. Siempre tratar de agregar una cosa nueva que destaque sí. Su lista, por ejemplo, ¿no? Claro, sí. El objetivo siempre va a ser fijarnos en nuestros compañeros, en los chicos del colegio, claro. En los que van a ingresar nuevamente, en los que van a ingresar ahora en el año que viene, sí. Siempre. Sí, pues todos los años hay que pasar por primerito y decirle, bueno, chicos, bueno, nos sentamos. Yo... Vótennos. Escuchen, yo para la campaña mía me sacó una foto en la escuela apuntando así. La vieron. Así apuntando. La vimos todos. Y que ponía que me voten. Y me votaron. Así que sirve. Hay que hacer campaña. Fui un meme en la escuela, pero. Patrocinio. Claro, tipo, votame. Pero fue un meme que se dio y ganó. Igual se podría decir que tuviste competencia. ¿Sí? Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Estuvo muy peleado. La lista de la era. Tarde, ¿verdad? Sí, sí, los chicos de la otra lista que trabajan. Les mandamos un saludo. Acá con nosotros. Son pibes buenos, pibes que tienen capacidad también, pero bueno. El destino quiso que gane yo, pero son chicos que tienen capacidades como nosotros. No, el destino no, los pibes votaron lo que querían. Claro, los pibes. Claro. Los pibes, ojalá, digamos, pero bueno. No quiero hacer sonar un poco egocéntrico por eso. No. Me gusta también que haya competencia, como ustedes van a estar. Basta también Juaco otra vez se pide, otra vez se va a presentar seguro. Y más chicos de segundo, primero, tercero que quieren estar, van a estar. Métanle porque viene con todo. Va a venir con todo. Juaco más. Sí. Estuvo el año pasado. ¿Quién? Claro. Juaco estuvo dos veces se presentó, me parece. Claro. Sí. Juaco es el otro pibe de la otra lista, que se llama Ira. Pero nada, fue muy lindo y es muy lindo que en las escuelas del municipio, de la provincia, haya esto, que los pibes se organicen, que quieran armar centros estudiantes, que hagan movimientos, que pinten la escuela. Es también lindo, también el acompañamiento que da, ¿no?, en el municipio. Pero tenemos una llamada. A ver, al aire. ¿Hola? Hola. Hola, hijo. Hola, ma. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Yo acá, la pesada. No sos pesada. Primero quería decir perdón por haber puesto con B larga y... quería decir unas palabras que me parecen importantes. Disculpa. Me parece importante a mí y creo que va a ser importante para todos los papás por el tema de esto que está pasando en las escuelas, que creo que uno de ustedes lo había nombrado. El tema de que a veces hay chicos que no se sienten bien o no encuentran una contención familiar y bueno, y de la salud mental. un montón de cosas que llevan a que pasen las cosas que están pasando ahora actualmente. Claro. Entonces, quería decir que influye mucho a veces la manera en que, yo sé que me están escuchando muchos papás de la escuela, algunos trabajan, sé que no pueden también, y muchos chicos. Sí. Influye mucho la forma de criar a los hijos también. Y sí, incluye muchísimo, o sea, la familia es lo más importante, es la contención más grande que puede tener un ser humano, pero claro, hay veces que eso no pasa. Y sí. No sucede. Hay dos maneras de criar. Hay una manera de criar que es la manera de que un amigo o una amiga se compró un auto, se compró una casa, entonces tu mamá te dice, mirá que el hijo de HDP se compró un auto, ¿viste esto? Claro, sí. Y está la otra mamá, exacto, que te dice, mirá qué bueno cómo salió adelante, mirá lo que le habrá costado seguramente. Claro, en la influencia de casa. Exactamente. Y después está la mamá, que por ejemplo, cuando vos llegaste al cole, que llegaste nuevo, había indiferencia en muchos chicos, sí, en muchísimos chicos que vos lo padecías. Y quizás cuando vos venías y me decías, yo no te decía, y bueno, hijo, te tiene envidia. No, te decía, quizás esa persona tiene un problema como de vos. De verdad, sí. Y no lo puedes expresar como no lo puedes expresar vos del todo. Claro. Aunque tengas la contención familiar que creo que los chicos que me conocen y te conocen saben que la tenés. Sí. Entonces quería plantearlo más por ese lado, que hay familias que pueden educar de una manera y hay familias que pueden educar de otra. Claro. No son ni malas ni buenas, son formas. Pero todo el entorno en donde uno se cría fomenta lo que termina siendo un ser humano. Claro, acompaña. ¿Entendés? Sí. Exactamente, el acompañamiento y el no acompañamiento refiere a lo que termina siendo un ser humano luego. Y, sí, hoy. Y lleva a estas cosas que pasan hoy. A veces la indiferencia lleva a que los chicos carguen mucha, pero mucha bronca y desencadene en estas cosas que desencadenan ahora de los tiroteos, de las amenazas, de todo eso. No hay que... Exactamente. El bullying, a veces los chicos cargan mucho odio porque pasa como te pasaba a vos. Claro, a mí. ¿Te acordás? Sí. En el otro cole también. Yo era bonito por eso. Te hacían... Exacto, que te hacían gordito porque, bueno, como decís vos, tenías problemas para hablar, porque eras gordito, porque tenías una mamá enferma, por un montón de cosas. Entonces, a vos todo eso te cargaba de odio. Pero ¿qué pasaba? Claro. Cuando vos venías acá a casa, no se te fomentaba más ese odio. No. Se te acompañaba y se te decía de que esto iba a pasar, de que esas familias también estaban pasando quizás por lo mismo que nosotros. Claro. Pudiste transformar ese bullying, ese odio, que esa indiferencia en el ser humano que sos ahora, que tenés un sábado libre y te vas a un merendero, que ayudás al otro, que te vas a ver a tus abuelos a pesar de que yo a veces no pueda. Claro, sí. Que estás presente con todos los que podés, vos estás presente. Claro. Entonces, como te digo siempre, va a haber gente que te va a querer y va a haber gente que no. Pero es lo mismo, todo lleva lo mismo. Desde el amor todo se transforma, Emi. Obviamente. Esto aplica para todos, para los que están ahí escuchando, para tus compañeros. Yo a veces quedo pesada, pero que te lleve unos waffles no me cuesta nada. Qué hermoso. Y creo que a ellos, que ellos ejemplo lo valoran. Sí, muy, porque muy lindo ejemplo, la no verdad. Exactamente, Alice, no es solamente para él, es para que ustedes se sientan contenidos. Soy representante de una mamá, de una de las cuales quizás está trabajando y no puede ir, quizás quiere llamar y no se anima. Un montón de cosas pueden pasar en un entorno familiar. Yo no trabajo porque no puedo, porque estoy enferma. Sí, pero por eso estoy en casa, sería el dope, por eso hice los waffles y tengo ese emprendimiento. Pero hay mamás que quizás no se animan. Entonces, como que fui en representación de esas mamás. Claro. Para que ustedes se sientan contenidos desde ese lado. Sí. No me quedé porque no paro de hablar, porque se por nota. Ahí meto la pata, porque soy re boca sucia, sí, porque la detono por cualquier cosa. Sí. Entonces, bueno, quería decir eso y también quería decir que apoyen a la página de los chicos, sí, que apoyen los videos de bullying que subieron el otro día, porque tuvieron como 2000 vistas. Pero no pusieron ni un puto me gusta. No. Entonces, así no es. Si vos mirás el video, dale un me gusta. No te cuesta nada. Es claro, un videito que tenés que apretar. Si lo apretás en otra cosita. Claro, es irrelevante. No. Apretalo en esto. Apretalo si se hace viral y pasa de escuela a escuela. Hay chicos que la padecen. Sí, sí. Entonces, apoyémonos, los padres inculquen. No importa si hay 5 en la radio y no es mi hijo. Porque si vos no estuvieras en mi, sería el mismo el apoyo, la estaría escuchando igual. Sí, ¿sí? Es verdad. Entonces, los padres, mírenlo desde ese lado. Hoy están 5 chicos. Mañana puede ser tu hijo, tu hija. Claro, sí, obvio, o puede acompañar. Ser que nunca tu hijo o tu hija se destaque o lo que sea. Vamos a que sean buenas personas. No te haces ser buena persona estar en una radio, ¿sí? Sí. Gracias. Entonces, apoyemos a los hijos en las cosas que emprendan. Se visibilice como una radio o no. Claro, sí. ¿Sí? Y bueno, le agradezco a Vero siempre que te dio esta oportunidad. Le agradezco a Alexis, a los chicos que te están acompañando ahí, que me recibieron recién con mucho amor. Al señor que me corrigió la B corta de la B larga. Box. Decirle que me falta un par de jugadores, explicarle que no tengo los caramelitos bien acomodados. Claro, me falta el principal. Le falta el 10. Y después, aparte, exactamente, vos contadle más o menos, entendés un par de diagnósticos por ahí que van volando y que además no veo y que no me pienso poner los culos de botella, ¿estamos? Entonces, en la radio Vox en esto, hoy va con B larga, pero ustedes la corrigen, ¿dale? Listo. Bueno, no te robo más tiempo, te cuento que te mandó un audio el abuelo. Sí, ya la escuchamos. Ah, bueno, yo no lo pude escuchar y te mandó un audio tu hermana, ahí reclamándote. Dale, ma. Un beso para todos, chicos. Beso. Sigan adelante, no aflojen nunca. Nunca aflojen. Chao, mi vida. Chao, besito. Chao, chao. Bueno, ven, es mi mamá, la muchísimo otro codo, pero es muy amorosa. Muy lindo ejemplo para los padres, más que nada, ¿no? Sí. Todo se puede con amor. Siempre. Siempre. Sea... Y acompañamiento, más que nada, también. Claro, pero ya sea todo. O sea, lo que haga una persona lo tiene que hacer con amor. Y sí. Ya sea. Creo que lo están editando, ¿no? ¿Afuera? Sí, bueno. Hay fans, chicos. Hay fans. Son dos. Pero son dos fans. ¿Qué cuenta? ¿Cuenta? Los waffles. No, waffles. No, waffles. No, ni los probé yo, Yo ni desayuné. No. Dejamos 5 acá al pulpito. ¿Querés 5 waffles? ¿Cómo no? ¿Qué waffles? No, pulpito, sí, hay que dejarle. No, bueno, ¿pulpito? Sí. No. No eran para la radio de por eso. Era para la radio de otro lado. Es Vox con B corta. No, por las corta, dudas, ¿no? Con. Sí, con B corta es. Y nada, como saben, nos pueden llamar al 1164-007047. Que respondemos con la mejor de las ondas. Y también nos pueden pedir temas. Así que nada. ¿Quieren hablar de algo en particular? ¿De sus mamás, papás? ¿Cómo son? ¿Cómo los tratan? ¿Los acompañan esto en todo caso ustedes o no? Yo no siempre hablé mucho con mis papás. Siempre fue, bueno, el acompañamiento que es el dinero, la comida, todo, pero temas personales no. Pero siempre claro. Tuve la suerte de justo tener una hermana mayor. Claro. Una hermana mayor que siempre me acompañó, que le mando un saludo. Winona. A la Winona. Llama. Y nada, yo siempre mis temas personales los hablé con ella, ¿viste? Y siempre me acompañó y desde chiquito siempre fue como mi hermana y como una segunda madre, ¿viste? Entonces estás acompañado. Claro. Creo que vale. Sí. Una hermana que te ama. Sí. Que también, le mandamos un saludo a la Winona. Un saludo a tu hermana, Marci. ¿Cómo se llama tu hermana? Llamo Winona. No. ¿Por qué no? ¿Cómo se llama? ¿Winona? No. ¿Winona? Dale. Winona se llama. Bueno, un beso para Winona. Winona Ríos. No, en realidad se llama Melanie. Ah, Melanie. Pero bueno, le. No, bueno, Melanie. No, pero le pasamos jugadores al también. Pero a él le falta pero Messi. El hermano le dice Winona. Claro, el hermano. Es sí. El apodo. El apodo. Sí, y tiene una historia, mirá. A al ver, principio, cuente. Como que cuando. A la hora de poner el nombre, como una lista, ¿viste? Y. Hay ciertos nombres que no se permiten. No sé por qué Winona en ese momento no se permitió. Capaz era medio yankee, ¿viste? Claro, Winona Ryder. Creo que era medio yankee y dijeron no. Bueno, y como descarte fue como Winona. Como Melanie, digo. De descarte fue Melanie. Listo. Ahí está. Y Winona, claro, es como un apodo que ustedes tienen claro, para llamar a los Winnie. A mi papá le pasaron lo mismo. Yo me iba a llamar Rayeli. Epa. Pero no le dejaron poner el nombre. ¿Gayeli? Jocelyn. ¿Cómo te ibas a llamar? Gayeli. Gayeli. Es tipo gallo. ¿Gayeli o Gayeli? No, Nayeli. La Naye. La Naye. A ver un audio. Hola. Bueno, yo si bien mandé un audio recién apoyando a mi hija, En estos momentos quiero enviar un audio y un saludo a esa mamá, la mamá de Summer, que está hablando. La verdad que acompaño muchísimo a mi hija en todo lo que puedo, dentro de las medidas laborales que se me permiten, y comparto enormemente, totalmente su visión en con respecto a infundir amor en la familia. Sí, si bien en tiempos antiguos en mi casa no ha sido así por razones laborales, hoy día estoy en mi casa debido a un accidente laboral que me impide caminar. Acompaño lo que pueda a mis hijos, como en este caso a mi nena por radio, y a instarlas y todo lo demás en todo lo que ellos emprendan. Es un amor. Es un amor. A ver, ¿qué opinás vos? No llores. No tengo mucho para opinar. Yo sé que siento el apoyo de ella en todo. Pero llora que sube los viewers. Dale. Llora. Y nada, yo sí, más. Yo siento tu apoyo en todo. Sé que vas a estar ahí para mí siempre que puedas. A pesar de que ahora estás medio un poco mal. Pero... nada, te mando un saludo enorme y te quiero muchísimo, la verdad. Un saludito. Un saludo. Genia como mi mamá. Un saludo a Ana y para mi hija también. Que son, están las dos presentes, parece, muy presentes en la radio. Alba. ¿Alba? Alba. Como el sol. Cuando baja, bueno. Alba le dicen. No, en fin. Al revés. No, bueno, cuando sube el sol. Bueno, es lo mismo, chicos. Estaba escrita, pero la perdí. Estaba escrita. A ver. El crepúsculo, decís vos. No, el crepúsculo es otra cosa. No. ya nos fuimos a la rama. Ya se van de las ramas. Bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Queda algo pendiente para cerrar? No, si quieren, vamos a poner un temita. Vamos a un corte y volvemos con algo bueno. ¿Les parece? Dale. Más. Y sentir que ya tus brazos se niegan a ir hacia los míos lentos. Hoy vine hasta aquí dejando atrás el sabor a ciudad. Era amargura que intento cambiar, no sea mi alimento. Es lo mejor que me pudo pasar en el viaje. Tan tonto fui, aquella tarde me hiciste dudar, trabaste mi alma con tu frialdad, amor siguiendo al viento. Peor, si hace frío que venga el calor, yo no quiero estar viejo. Y lo mejor que me pudo pasar en el viaje fue mirar el paisaje y ser, fue mirar el paisaje y ser. Y lo mejor que me pudo pasar en el viaje. Voy a mirar el paisaje y ser, 2400-7047. Y al volver a mi querida ciudad, contaré a los amigos que un día dejé esta aventura simple. Voy a mentir cuando les diga que ya superé, que nunca hubo dolor en mi piel, que nada tuyo existe, nena, no. Y lo mejor que me pudo pasar en el viaje fue mirar el paisaje y seguir, fue mirar el paisaje y seguir. Y lo mejor que me pudo pasar en el viaje Estás escuchando Radio Box FM 102.9. Hola, soy Jessy, la mamá de Alexis. Hijo, quería decirte que te apoyo mucho en este proyecto de la radio. Bueno, en todo siempre te apoyo. Tal vez no estoy como tan presente, porque bueno, tengo que dividirme para todos. Pero te apoyo muchísimo y me siento muy orgullosa de que estés ahí. Y bueno, no sé mucho más que decir, porque me engancho de ratitos con la radio, porque también estoy cuidando a mi nieto. Solo quería apoyarte, que hoy es tu primer día, y decirte que estoy muy orgullosa de vos y que te amo. Ahí está la madre de Alexis, así que nada. Le mando un saludo a Jessy. Ahora viene otro audio, a ver, Andy. Hola, buen día a todos y todas, ¿cómo están? Melisa. Bueno, espero que estén arrancando con todo este nuevo proyecto. Les mando muchos saludos, a meterle que es una re oportunidad para los jóvenes que quieran sumarse y hablar. Es un excelente proyecto, los felicito a Ale, Emi y a la directora Vero. Les mando un abrazo y un besito. Gracias, Meli. Meli, gracias, Meli. Meli fue presidenta del Centro Estudiantes. Acá en la escuela. En 2017-18, claro, por ahí, más o menos. Antes de terminar también, como yo. Ahora tenemos otro audio, a ver, mande. Y nos estaremos viendo otro en Meli. Breve también. Nos estaremos. Ah, sí, a Meli está invitada, me imagino, ¿no? Sí. Está invitada, más que. Pero solamente Meli, bueno. Vos ya viniste hoy. Sí, vos, Meli. Luz también está invitada, a las chicas siendo estudiantes. Sí, a las chicas de UNCI también vamos a invitar. Nada, Meli, acá te esperan los chicos. Te van a dar una buena bienvenida y nada. Así que estás súper invitada y te mandamos un saludo y un abrazo. ¿Le puedo mandar un saludo a mi sobrino? Mande. Porque me estaba mandando mensajes. Mande mensajes. No, yo sí no puedo. A mi sobrino y a todos mis hermanos en sí. Bueno, ahora quiero mandar saludos, a mi familia, a mis tíos que me escuchan, mi tío Héctor, mi tía Marina, mi madrina, mi padrino. ¿En serio? ¿Cómo se llama la prima? Tu prima Male. Ah, Malena. Sí. Ah, Malena. Es buena Malena, es un amor. A veces me diga. Pero es bonita. La quiero mucho, Malena. Pero nada, a mis tíos que están siempre en apoyan. Y una tía mía me regaló, junto con mi padrino, el salón para el 2018. Bien ahí. Estoy muy agradecido, los estamos quiero invitados, mucho. Me imagino, ¿no? Nos vas a invitar, ¿no? Sí, estamos todos invitados. Vamos a estar invitados todos, ¿no? Sí, estoy muy contento, la verdad. Nada, estoy muy emocionado. Y bueno, eso, los quiero mucho. También saludos a los pies de la Fe de Quilmes, los pies de la Fe PBA, que ayer hicieron un Zoom, creo, sí. Una radio, hablaron todos muy bien. Saben que cuentan con mi apoyo, el apoyo de mi centro, el apoyo de los pibes de acá. Así que nada, gracias por acompañarnos, por aconsejarnos, por hacer movimientos para los pibes. Así que nada, ¿tenemos un mensaje? Hola, mi nombre es Sofía, soy prima hermana de Alexis y quiero mandarle un abrazo muy fuerte y decirle que estoy orgullosa del compromiso que tiene. Es hermoso verlo crecer y convertirse en este ser humano extraordinario. Saludos. Una genia. Te mandamos un abrazo, Sofía. Te quiero. Un besito. Saludos. Así que si quieren mandar más mensajes, más saludos. Ustedes quieren saludar a alguien, a su perrito, no sé, a su gatito. Sí. Bueno, le mando un saludo a mis amigas. Yo un besito a las chicas del cole. Las amo. Yo quiero mandar un saludo a mi abuela María Esther Berga. Bien orgulloso, María Esther Berga. María Esther Berga. Está bien. No, es bullying, estamos hablando en serio. Se rieron todos acá. No, no nos reímos. Se rieron todos. No nos reímos. Claro, porque no acá. Ella se ríe. Les mandamos un saludo a la abuela de Maxi. Claro, porque pensaron que era Vergara. No, es Verga. No. Verga. Y bien orgullosa. No pasa nada. No pasa nada, chicos, Maxi, nadie dijo nada. Hace falta Essie en las escuelas. Claro, Essie. Por favor, chicos, ¿cómo están en realidad? Pero nada, estamos, de verdad, súper contentos con muy todo. Muy agradecidos con todo. Con la radio, con los pies que se acompañan, con todos los compañeros que se suman, que estaban gritando afuera que querían comer. No los van a probar, chicos. No los van a comer. Están locos, pero bueno. Los queremos mucho. Así que síganos en las cuentas, en la Quilmes 60, la 19 te cuenta. También a Radio Box, chicos, dale, también. Radio Box. Y nada, todos los pies que quieran estar, van a estar. Hay espacio para todos. Somos una familia, así que eso. Gracias por escucharnos. Gracias por todo. ¿Qué te vamos? Uy, a ver, para. Amor de contramano, los cartelitos. Sí, para, antes de cerrar, le quiero mandar un saludo. ¿A quién? Bueno, yo le quiero mandar un saludo a mi amiga Maya, a mi amiga Nike, que no vino porque se quedó dormida. Sí. O sea, que ni me debe estar viendo ni escuchando. Debe seguir dormida. Sí, debe seguir dormida en el quinto sueño, pero bueno. A mi amiga More, Zaira, Renata, a todo el mundo. Así que bueno. Nada, también mandarle un saludo a Vero, a todos los del cole, a los directivos. Les queríamos mandar unos saludos a nuestros amiguitos, a nuestros compis de banco, a Maxi, a Renzo, se a bien, Santiago, a Iván, y a Diego. Y a mi compi Diego. Que le quiero mandar un saludo a mi tía, que no nos está mirando, pero ya nos... Bueno, chicos, la verdad que gracias por todo. Estuvo muy linda la radio. Muy la pasamos hermoso, muy bien. La verdad que la pasé, que hubo mucho acompañamiento hoy. Así que, bueno, cerramos con un temón que lo pone acá Pulpito. Que lo siento acá en el coche. Nada, chicos, gracias. Nah, muchas gracias a Radio Box por la oportunidad, gracias. También. Nos vemos. Chao. Nos vemos. El viernes. Baila tu vida, la música suena.